Arzobispo Stepinac, 1947. Stepinac sometido a juicio, Zagreb 1946. Embajada de la República Federal de Yugoslavia, Washington. Prefacio este documento que recoge los hechos en torno al caso del arzobispo Aloysius Stepinac de Yugoslavia ha sido creado debido a que el arresto y el juicio del arzobispo aún siguen siendo utilizados en los Estados Unidos como campaña de difamación en contra de la República Federal de Yugoslavia. Esta campaña, que acusa a Yugoslavia de llevar a cabo una persecución religiosa, algo que no existe en mi país y a lo que se opone expresamente la Constitución, ha llegado demasiado lejos. Se han presentado ante la Casa Blanca y el Departamento de Estado demandas firmadas por miles de personas y las resoluciones se han llevado ante el Congreso. En vista de tales ataques organizados y continuos me he sentido obligado a facilitar este material en inglés, para hacer justicia con el gobierno y el pueblo de Yugoslavia. Aquí se demuestra que el arzobispo Stepinac fue juzgado y condenado únicamente en base a los crímenes en los que participó en contra de su propia nación, el Reino de Yugoslavia, posteriormente República Federal de Yugoslavia, y en contra de sus compatriotas. Los americanos que han recibido información errónea sobre este tema deben saber que millones de patrióticos ciudadanos de Yugoslavia son católicos y disfrutan de total libertad de culto garantizada por la Constitución. Dado que conocen de primera mano el papel que el arzobispo Stepinac desempeñó durante la guerra, no identifican su religión con la línea política secular de apoyo a Hitler y Mussolini que él siguió. Sava N. Kosanovic, embajador de la República Federal de Yugoslavia. Washington, 1947. Contenidos primera parte. 1. ¿De qué cargo se acusa al arzobispo Stepinac? 2. ¿Por qué el arzobispo Stepinac no fue arrestado inmediatamente tras la liberación de Yugoslavia? 3. La tragedia yugoslava segunda parte. 4. La preparación del complot. 5. Creación del Estado títere nazi. 6. El arzobispo Stepinac bendice a los criminales. 7. La doctrina nazi en la prensa católica. 8. Exterminio de los judíos. 9. Una aterradora pesadilla. 10. Conversión forzosa. 11. La Iglesia Romana y el régimen Ustasi. 12. Al borde del precipicio. 13. El reparto de Lubotín. 14. La conspiración contra la República Yugoslava. 15. El juicio a Stepinac. Traducción de Alicia Martínez Juste del texto original que podéis encontrar en www.reformation.org. Descargar el texto como archivo, sin imágenes en formato .doc dentro de un zip 342 kilobytes aprox. Esta página es una producción del proyecto de estudios clerofascistas, una investigación en desarrollo y un proyecto de información pública que explora la convergencia entre ciertos sectores del cristianismo y el fascismo en el siglo XX. Este proyecto es en parte una respuesta a los intentos de algunas de las partes responsables por ocultar, distorsionar o limpiar la historia. Nuestro objetivo consiste en preservar la historia y no en limpiarla. Primera parte. El arzobispo Stepinac, Trecha, y otros prelados en una ceremonia Ustasi. Coronel Edith Lisaque Iván Chelich, secretario de Stepinac, izquierda. Lisak fue condenado a muerte en un juicio masivo en Zagreb en octubre de 1946, donde el arzobispo Stepinac fue también declarado culpable y sentenciado a 16 años de trabajos forzados. 1. ¿De qué cargo se acusa al arzobispo Stepinac? El 6 de abril de 1941 Adolf Hitler atacó el Reino de Yugoslavia, como parte de su plan para conquistar Europa y el mundo, e inmediatamente se hizo patente que la Wehrmacht, Fuerzas Armadas Alemanas, contaba con poderosos grupos a sus órdenes dentro del Estado yugoslavo. el ejército yugoslavo, inmerso en una lucha de vida o muerte contra las fuerzas abrumadoramente superiores de los invasores nazis, tuvo que enfrentarse desde el principio a grupos militares que luchaban a favor del enemigo dentro de su propio frente. Eran los llamados destacamentos terroristas Ustasi que, bien colaborando estrechamente con los sacerdotes católicos romanos miembros de la Ustasa, o bien actuando bajo sus órdenes directas, atacaban y desarmaban las unidades aisladas del ejército yugoslavo y ponían en peligro sus vías de comunicación. Entre explosiones provocadas por la Wehrmacht y acciones de los Ustasi, el ejército yugoslavo resistió heroicamente hasta ser derrotado tras dos semanas de lucha. La Wehrmacht ocupó seguidamente algunas zonas del país y otras fueron entregadas a los Ustasi, que establecieron un régimen controlado por los nazis al que llamaron Estado Independiente de Croacia, NDH, Nezavisna Država Hrvatska. Desde el principio se hizo patente que en este nuevo estado títere el poder residía por completo en manos de los Ustasi y de sus colaboradores del alto y bajo clero católico. Muy pronto una ola de terror asoló el recién constituido estado. Mediante el programa que pusieron en marcha los Ustasi pretendían trasladar un tercio de los 2 millones de serbios de Croacia de vuelta a sus casas en Serbia, asesinar a otro tercio y obligar al resto, bajo amenaza de muerte o tortura, a convertirse a la fe romana. De los 80.000 judíos de Yugoslavia, 60.000 fueron asesinados, la gran mayoría en Croacia. Como veremos a lo largo de los siguientes capítulos basados en pruebas documentadas, estas atrocidades inverosímiles fueron cometidas con total conocimiento de la jerarquía romana de Croacia y contando con el apoyo activo de una parte de ella. El arzobispo Stepinac era el principal representante de esa jerarquía. Tras la investigación llevada a cabo por la Comisión Yugoslava de Investigación de Crímenes de Guerra se determinó que el arzobispo Stepinac había desempeñado un papel fundamental en la conspiración que condujo a la conquista y el derrumbe del Reino de Yugoslavia y que colaboró en el gobierno del Estado títere nazi croata. Se determinó asimismo que numerosos miembros del clero participaron activamente en atrocidades y asesinatos masivos y colaboraron con el enemigo hasta el último día del régimen nazi y, tras la liberación, continuaron su conspiración contra la nueva República Federal de Yugoslavia. 2. ¿Por qué el arzobispo Stepinac no fue arrestado inmediatamente tras la liberación de Yugoslavia? Stepinac y Ante Pavelić, líder del Estado títere nazi croata, se dan la mano cuando el arzobispo Stepinac fue arrestado y sometido a juicio en septiembre de 1946. Algunas voces críticas cuestionaban por qué el gobierno yugoslavo no había arrestado al arzobispo Stepinac inmediatamente después de la liberación, siendo sus delitos tan graves. Si realmente existían pruebas, ¿por qué se esperó tanto tiempo? El retraso se debió a que el gobierno yugoslavo, en vez de guiarse por deseos de venganza, se esforzó enormemente por eludir la necesidad de emprender acciones legales contra el arzobispo Stepinac. Intentó con firmeza y paciencia alcanzar un modus vivendi que hiciera posible el asentamiento del caso Stepinac. Cuando a raíz de la investigación se obtuvieron pruebas de la complicidad del arzobispo con el atroz régimen de Ante Pavelić, el gobierno yugoslavo informó al Vaticano de la abundancia de pruebas y su naturaleza y solicitó la expatriación de Stepinac. Lo que ocurrió fue descrito por Marshal Tito en su discurso pronunciado en Zagreb el 31 de octubre de 1946. Cuando el delegado papal, el obispo Urley, me visitó por primera vez, le planteé el caso de Stepinac. Llévenlo fuera de Yugoslavia, dije, de otro modo nos veremos obligados a arrestarlo. Advertí al obispo Urley sobre el procedimiento que debíamos seguir. Hablamos sobre el tema con todo detalle. Le informé sobre las numerosas actividades hostiles que Stepinac había llevado a cabo contra nuestro país. Le entregué un archivo con pruebas documentadas de los crímenes cometidos por el arzobispo. Esperamos 4 meses sin recibir respuesta. Tras esto las autoridades competentes arrestaron a Stepinac y fue llevado a juicio como cualquier persona que cometa algún delito contra el pueblo. 3. La tragedia yugoslava ante Pavelić, el Poglavnik, Führer, de Croacia durante la guerra, 1941, para comprender el papel desempeñado por el arzobispo Stepinac en los cruciales años previos a la guerra, durante la misma y tras la liberación de Yugoslavia, es necesario recordar la lucha que los pueblos eslavos del sur, serbios, croatas, eslovenos y macedonios, llevaron a cabo durante siglos para conseguir la independencia. Los pueblos eslavos de los Balcanes tienen un glorioso pasado por el que son considerados fieros y tenaces luchadores por su patrimonio cultural y religioso, así como por su independencia como nación. Durante los 500 años que duró la dominación turca de los Balcanes, los serbios constituyeron los pilares centrales del movimiento de resistencia. Al caer el Imperio Otomano durante el siglo XIX, los pueblos de los Balcanes consiguieron la independencia nacional. Las grandes potencias disgregaron los Balcanes en pequeños estados que se convirtieron más tarde en peones de las conspiraciones de las potencias europeas. El Imperio Alemán principalmente, junto con el antiguo Imperio Habsburgo, llevaron a cabo un plan para dominar los Balcanes. Este antiguo plan pangermánico de conquista, conocido como el proyecto de construcción del ferrocarril Berlín-Bagdad, amenazaba a Rusia y ponía en peligro las vías de comunicación y otros puntos vitales del Imperio Británico. Fue precisamente la agresiva policía germano-austríaca, contraria a los Balcanes y contraria especialmente a Serbia, la que provocó la Primera Guerra Mundial. Es necesario recordar que en ese momento los mandos alemanes, con la ayuda del régimen austrohúngaro, utilizaban todas las estrategias de conspiración a su alcance para incrementar el odio entre los pueblos de los Balcanes. Siguiendo la vieja consigna divide y vencerás, Alemania y Austria pretendían explotar y potenciar las diferencias religiosas entre serbios y croatas. Tradicionalmente los serbios pertenecen a la Iglesia Ortodoxa Oriental y los croatas y eslovenos a la Iglesia Católica Romana. La derrota de las potencias centrales en 1918 supuso importantes cambios en los Balcanes. Se disgregó el antiguo Imperio Habsburgo y los eslavos del sur, serbios, croatas y eslovenos, formaron el nuevo Reino de Yugoslavia en base a sus estrechas afinidades raciales y lingüísticas. Este nuevo estado eslavo tuvo que hacer frente a una nueva agresión germana contra los Balcanes y el Oriente Próximo, pero esta vez no lograron detenerla. La joven nación cometió muchos errores. Uno fue la excesiva centralización bajo la hegemonía serbia, sustituida en la República Federal de Yugoslavia por una estructura federativa. Este error, entre otras cosas, provocó un sentimiento separatista en Croacia. Continua y astutamente durante el período de entreguerras, los alemanes utilizaron para sus propios fines toda tendencia a la división heredada del pasado y todo error administrativo y legislativo del nuevo Reino de Yugoslavia que pudiera contribuir a perpetuar estos sentimientos separatistas. Tras el resurgimiento del poder alemán con Adolf Hitler, las intrigas y conspiraciones avivadas por los alemanes se evidenciaron más aún y organizaciones terroristas como la Ustasa en Croacia se convirtieron en meros instrumentos de los planes de Mussolini y de los mandos alemanes. Una vez que Hitler tomó el poder, las naciones europeas deseosas de paz se alarmaron ante la nueva amenaza germana contra el orden establecido en Versalles y el gobierno yugoslavo se declaró dispuesto a firmar acuerdos para formar una alianza defensiva fuerte. En 1934 ya estaban muy avanzadas las conversaciones dirigidas a la formación de una alianza de este tipo entre Francia y otras potencias. En octubre de ese mismo año el rey Alejandro de Yugoslavia visitó Francia. Fue recibido en Marsella por el ministro de Asuntos Exteriores Louis Barthou, que en aquellos días se encontraba trabajando en un nuevo programa de seguridad europea. Cuando los dos hombres, el rey Alejandro y el ministro Batou, recorrían en coche las calles de Marsella, fueron alcanzados por las balas de francotiradores. Ambos murieron. El rey Alejandro y el ministro francés de Asuntos Exteriores Batou, poco antes de su asesinato, la investigación destapó un complot internacional. Los detalles eran tan sensacionalistas y delicados que el gobierno francés, temeroso de las posibles repercusiones en el extranjero, consideró necesario hacer público tan solo la décima parte del trasfondo de lo ocurrido. La investigación del caso determinó que los autores del asesinato, miembros de la organización terrorista Ustasi de Croacia, habían recibido dinero, armas y pasaportes falsos de las autoridades nazis en Múnich, de Mussolini y de la Hungría de Horthy. Ante Pavelić, líder de la banda de asesinos, había vivido en Italia desde 1929, donde fue arrestado y posteriormente puesto en libertad por Mussolini. Fue sentenciado a muerte in absentia por un tribunal francés. Más adelante se citarán documentos que demuestran que ante Pavelić y la Ustasa mantuvieron desde el principio un estrecho contacto con algunos representantes de la jerarquía católica romana, así como con parte del bajo clero en Croacia. Se mostrará cómo la Ustasa y una parte del clero católico conspiraron para derrocar al gobierno yugoslavo colaborando secretamente con los nazis, se convirtieron en cómplices de las conquistas del Eje y establecieron su propio estado independiente de Croacia, un despiadado régimen títere y terrorista en cuyo gobierno y administración participaron. Cuando Hitler atacó el reino de Yugoslavia el 6 de abril de 1941, la Ustasa, incluidos los sacerdotes católicos que figuraban entre sus miembros, dirigieron una activa lucha en la retaguardia del ejército regular yugoslavo. Esta quinta columna había sido muy bien organizada y ayudó al alto comando alemán a conquistar Yugoslavia. Tras la derrota del ejército yugoslavo, este grupo de Ustasi y miembros fascistas del clero desencadenó una de las masacres más terribles de la historia. De los 2 millones de serbios que durante siglos habían vivido pacíficamente entre los croatas, cientos de miles fueron alejados de sus aldeas y ciudades y sus bienes fueron robados, cientos de miles fueron torturados y masacrados dentro y fuera de campos de concentración y el resto fueron convertidos a la fe católica por la fuerza. También fueron torturados y asesinados los judíos y los numerosos croatas que se negaron a apoyar la causa colaboracionista. Estos monstruosos crímenes contaron con el apoyo incondicional y la bendición espiritual de Aloysius Stepinac, arzobispo católico romano de Zagreb. Segunda parte 4. La preparación del complot. Pavelić posa junto a monjes franciscanos. Tras la liberación de Yugoslavia, el gobierno nombró una comisión para investigar los crímenes cometidos por los invasores del Eje, la Ustasa y otros de sus colaboradores. Esta comisión puso especial atención en cómo se había organizado esta alta traición contra el reino de Yugoslavia. La oportuna puñalada por la espalda dejó claro desde el principio que probablemente había existido una estrecha colaboración entre la Wehrmacht y la Quinta Columna. La minuciosa investigación dejó claro que desde su resurgimiento a finales de los años 20, la organización terrorista Ustasi había mantenido estrechos vínculos con secciones del alto y bajo clero católico. La comisión de investigación obtuvo numerosas pruebas que demostraban que Hitler, Mussolini, sus agentes Ustasi e influyentes representantes de la jerarquía romana en Yugoslavia habían preparado meticulosamente durante un largo período el complot contra Yugoslavia. La fuente de gran parte de las pruebas que relacionan la jerarquía romana y parte del bajo clero con la traición y conspiración fueron los propios acusados. La comisión de investigación encontró miles de informes y artículos, tanto en la prensa oficial eclesiástica como en los periódicos católicos controlados por sacerdotes, que desvelaban cómo se había organizado el crimen. Un gran error de los partidarios del Estado independiente de Croacia fue confiar excesivamente en que este duraría al menos 2000 años que habría de perdurar el Reich de Hitler. Esta convicción explica por qué no dudaron a la hora de exponer por escrito sus planes y programas. De hecho, algunos de los sacerdotes alardeaban públicamente de la conspiración y de haber mantenido una estrecha conexión con la Ustasa cuando esta organización era ilegal en Yugoslavia antes de la guerra. Una vez proclamado el Estado títere, se sintieron con total libertad para describir en jubilosos artículos el entusiasmo con que los miembros del clero habían trabajado para DERTAD, el uso de monasterios como cuarteles clandestinos del movimiento ilegal Ustasi, el continuo contacto que mantenían con los conspiradores en el extranjero, el modo en que se había organizado a los monjes y jóvenes católicos como cruzados del incipiente alzamiento y cómo sus actividades habían amenazado en diversos sentidos la propia existencia de la Yugoslavia anterior a la guerra. La comisión de investigación halló pruebas que desvelaban el organigrama de la conspiración. El complot fue dirigido en su totalidad por altos cargos de la jerarquía romana. Acción Católica dirigió la ejecución del plan junto con varias organizaciones afiliadas a ella como Gran Hermandad de Cruzados, la Agrupación Universitaria Domagog, la Asociación Estudiantil Católica Manich, Gran Hermandad de Cruzadas y muchas otras. Los presidentes y miembros dirigentes de estas organizaciones fueron designados por el arzobispo Stepinac. Se trataba en su mayoría de conocidos sacerdotes o de miembros de la Ustasa que habían entrado a formar parte de ella de un modo clandestino. Todas estas fuerzas se movilizaron para llevar a cabo una acción organizada con el objetivo públicamente declarado de difundir la ideología fascista. Su propaganda persuadió a los fieles de que matar o convertir a los serbios y exterminar a los judíos eran buenos actos, de acuerdo con los más altos intereses de Croacia y de la Iglesia Católica. Mostraremos el descaro con que esta propaganda era difundida en la prensa católica más influyente. Unas semanas después de haber asumido el mando del régimen en Croacia ante Pavelić confirmó en un discurso que Acción Católica había sido la pieza clave en la organización del alzamiento Ustasi. El órgano de expresión de Pavelić Bački Narod, 24 de junio, 1941, publicó el discurso pronunciado por este al recibir a los delegados de Acción Católica en el que decía lo siguiente. Es evidente que Acción Católica ha jugado un importante papel en nuestra lucha política. Katolicki Tjednik, Semanario Católico, 27 de abril, 1941, publicó un artículo en el que su editor Monseñor Kralik, importante líder de Acción Católica, elogiaba los logros de esta organizando a los jóvenes cruzados, destacaba la afinidad entre su programa educativo y el programa político Ustasi y concluía exponiendo que en el futuro los sacrificios de los cruzados deberían intensificarse y basarse en hechos y no solo en palabras. La tarea política de Acción Católica la canalizaban las hermandades de cruzados y cruzadas. La Gran Hermandad de Cruzados estaba formada por unas 540 asociaciones y unos 30.000 miembros y la Gran Hermandad de Cruzadas por 452 asociaciones y 18.935 miembros aproximadamente. Bajo la tapalera de una supuesta tarea religiosa, estas organizaciones fueron esenciales para inculcar el espíritu del fascismo y el odio racial y religioso en los jóvenes. Sus miembros eran adoctrinados según las ideas chauvinistas y nacionalistas Ustasi. En sus reuniones aclamaban a Pavelić y la Ustasa como libertadores del pueblo croata, consideraban a Hitler y Mussolini amigos y aliados, difundían el odio a serbios y judíos y atacaban a Yugoslavia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS. Los cruzados seguían entrenamientos deportivos como instrucción militar. El semanario cruzado Nedelja, domingo, 11 de julio, 1943, publicó un artículo que hablaba de los entrenamientos militares en los campamentos donde se preparaban oficiales para las futuras formaciones Ustasi. Esta misma publicación, 27 de abril, 1941, informó sobre el entrenamiento militar sobre el terreno. El periódico Crizar, cruzado, febrero, 1942, manifestaba que la organización de cruzados sirvió a la juventud croata desde 1929 hasta 1934 como refugio en la difícil lucha. En las oscuras filas cruzadas un gran número de jóvenes oyó por primera vez hablar de los precursores Ustasi Stacedik y Kvaternik, de Dr. Ante Pavelik y del levantamiento de Lika, un alzamiento llevado a cabo 10 años antes de la Segunda Guerra Mundial contra el Reino de Yugoslavia. En 1940, antes del ataque a Yugoslavia, se reunían regularmente en Pocega bajo el nombre ficticio de Congregación de María en la Casa del Cruzado. Desde Zagreb traían folletos para mimeografiarlos y distribuirlos. Las reuniones eran asistidas por el sacerdote Franjo Pipinik, que más tarde ayudaría a organizar el desarme del ejército yugoslavo. Abundantes pruebas desvelaron que las hermandades de cruzados y cruzadas eran utilizadas como tapadera de las actividades ilegales realizadas por el movimiento Ustasi en el Reino de Yugoslavia. Al caer este, muchos miembros de los cruzados y otras organizaciones afiliadas asumieron importantes funciones en el Estado Ustasi. Desde el primer día de guerra los cruzados apoyaron con firmeza a Ante Pavelić y recibieron con extraordinario entusiasmo la formación del Estado colaboracionista. Nedelja, M15, Pac. 2, 27 de abril, 1941, publicó el artículo Los cruzados dan la bienvenida al Estado croata y a su Polarnik, que decía: la gran hermandad de cruzados a través del capellán del ejército Ustasi Dr. Ivo Guberina y los monseñores Kvitanovic y Vitecica ha enviado al Polarnik el siguiente saludo. Nos llena de inmenso júbilo y alegría saludar en nombre de la gran hermandad de cruzados y de toda la organización cruzada a nuestro Polarnik, libertador del pueblo croata, fundador y dirigente del Estado independiente de Croacia. Guiados por el espíritu del catolicismo radical que no entiende de compromisos si estos ponen en entredicho sus principios, esta hermandad nunca se rindió ni descuidó una sola parte del programa nacionalista croata, los cruzados le saludan y le expresan su gran amor y devoción. Que el Todopoderoso le bendiga y bendiga a nuestro Estado, que los cruzados sigan formando almas inmortales para Dios y caracteres inquebrantables para el pueblo croata. Dios está entre nosotros. Estamos preparados para servir a la patria. La organización de cruzados era dirigida desde Zagreb. El arzobispo Stepinac confirmaba personalmente la elección de sus líderes, eligió al ampliamente conocido fascista Dr. Félix Niedzielski para ser presidente de la organización y nombró a Monseñor Milan Beluán sacristán mayor y vicepresidente. Tras la proclamación del Estado independiente de Croacia, Dr. Niedzielski se convirtió en oficial Ustasi en Bosnia. Monseñor Beluán dejó constancia de la verdadera tarea de esta organización supuestamente religiosa en Yugoslavia antes de la guerra. El 1 de junio de 1941 visitó a Pavelić junto con un grupo de oficiales cruzados y manifestó: los hombres y mujeres cruzados comenzaron su lucha por las almas de la juventud de Croacia en el momento en que el pueblo croata sufría la última tiranía serbia. Mientras usted, nuestro dirigente, trataba de derribar los cimientos de la ensangrentada Yugoslavia con su trabajo, sacrificio y perseverante lucha desde el extranjero, nosotros visitábamos pueblos y ciudades de todas partes de Yugoslavia fortaleciendo su fe y confianza en las almas de nuestra juventud. Nedelja, 29 de junio, 1941, este discurso, que permite la gran aportación de los cruzados a la causa Ustasi, muestra la conexión entre los conspiradores en el extranjero y los cruzados, brazo político de cierta sección de la jerarquía romana. Stepinac estaba al corriente de sus actividades. Con ocasión de la convención anual de la organización en 1942 recibió a sus líderes y, de acuerdo con un reportaje publicado en Nedelja, 18 de octubre, 1942, les comunicó: conozco la historia de la organización de cruzados. La convención de hoy ha de servirles de inspiración en su trabajo y al mismo tiempo ha de ser prueba de la naturaleza de su organización activa y ampliamente extendida. El carácter Stasi de los cruzados se hizo evidente en los ataques ítalo-germanos a Yugoslavia. En aquellos momentos en que la futura existencia de Yugoslavia corría un grave peligro, los cruzados atacaron en todo lugar posible a unidades desarmadas del ejército yugoslavo, fuertemente presionado, y al mismo tiempo formaron los núcleos de las primeras unidades militares Ustasi. Más tarde comenzaron las horribles masacres perpetradas por miembros de la Ustasa, en las que estos destacaban por su crueldad. Otras organizaciones religiosas realizaron una tarea similar difundiendo propaganda Ustasi en Yugoslavia antes de la guerra. Entre ellas sobresalen Marijina Congregacija, Congregación de María, y Sveucilisno Católico Grusbo Domagog, Agrupación Católica Universitaria Domagog. Todas estas organizaciones católicas realizaban actividades dentro del marco de Acción Católica, dirigida por el arzobispo Stepinac. La Comisión de Investigación de Crímenes de Guerra determinó que la primera reunión Ustasi se realizó en 1929, 12 años antes del ataque a Yugoslavia, en la casa del canónigo, Curija, frente a la residencia del arzobispo en el Capitolio de Zagreb. Cuando los Ustasi se hicieron con el poder en 1941, colgaron en este edificio una placa conmemorativa en ceremonia solemne. La comisión halló asimismo abundantes pruebas que demostraban que antes de la guerra los Ustasi utilizaban muchas iglesias y monasterios como lugares de reunión secretos. Por ejemplo, los líderes del movimiento ilegal Ustasi en Yugoslavia y los delegados de Pavelić en Italia y Alemania se reunían en el monasterio franciscano de Kuntik. Uno de los centros más importantes de difusión de propaganda Ustasi era el monasterio franciscano de Sirokivrijeg en Herzegovina, donde, según Rabatsky Narod, 4 de junio, 1941, el clérigo franciscano Dr. Radoslav Glavaš fundó una organización Ustasi secreta integrada por adolescentes. Los sacerdotes desempeñaban cargos de gran responsabilidad dentro de la organización ilegal Ustasi. Muchos aprovechaban sus privilegios como sacerdotes para transmitir mensajes entre las diferentes organizaciones Ustasi y otros incluso organizaban grupos Ustasi clandestinos. El sacerdote de la parroquia de Ogulin, el canónigo Leonor Iván Mikan, fue el principal organizador de las actividades ilegales Ustasi en aquel municipio. El franciscano Dr. Peter Berkovic, sacerdote principal en Dnis, fundó varias organizaciones Ustasi en su zona y desempeñó durante años el respetado cargo de oficial Ustasi para toda la región de Dnis. En la demanda N-638 al Ministerio de Agricultura fechada el 7 de mayo de 1942, Dr. Berkovic da cuenta de los servicios que ha prestado a la organización Ustasi. Durante los 14 años que ejercí de sacerdote en Dnis, mi parroquia fue una casa Ustasi en el sentido estricto de la palabra. Constituía un lugar de reunión para todos los Ustasi, no solo para los de nuestra región sino también para los que venían a organizar el movimiento. Allí recibíamos propaganda Ustasi y desde allí la distribuíamos. Antes del alzamiento yo era confidente Ustasi y comisario estatal y tenía en mis manos poderes civiles y militares. Junto con los Ustasi desarmé toda una división del ejército. Los servicios que Dr. Berkovic prestó al movimiento Ustasi también figuran en el siguiente documento emitido por el Tabor Ustasi de Dnis el 25 de julio de 1941. Con esta declaración este Tabor Ustasi atestigua que Fray Petero Dr. Berkovic, sacerdote de Dnis, es un croata bueno y honesto y que nunca ha cometido infracción alguna en contra de los intereses o el honor del pueblo croata, sino que ha luchado valientemente por el movimiento Ustasi durante 14 años. Fue confidente Ustasi para la región de Dnis hasta el 10 de abril de 1941. El 11 de abril fue nombrado confidente Ustasi para toda la región de Knin. Bajo este cargo concentró poderes civiles y militares en sus manos y junto con los ustas y desarmó una división completa del ejército yugoslavo según Hrvatski Narod, N67, 1941. Durante años se celebraron reuniones clandestinas de líderes ustas y en la parroquia de Vilince Celja, sacerdote de Kustosija, cerca de Zagreb. A estas reuniones asistía el líder de la organización ilegal Ustasi a nivel de toda Yugoslavia, Slatko Kvaternik, posteriormente comandante en jefe de las fuerzas militares del colaboracionista Pavelić. Asistían asimismo Dr. Mladen Loković, más tarde ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Pavelić y Dr. Mile Budak, más tarde ministro de Educación y lugarteniente de Pavelić. Tras la retirada Ustasi de Zagreb se encontraron listas de personas propuestas para recibir condecoraciones como miembros de la organización Ustasi desde antes de octubre de 1934, es decir, antes del asesinato del rey Alejandro en Marsella. En estos documentos figuraban los siguientes sacerdotes. Vilince Celja, Dr. Radoslav Glavas, Iván Mikan, Dr. Franjoviniki, el canónigo Dr. Tomo Seferovic, Iván Jakovic, el franciscano Didac Zeric, el franciscano Mlaen Barbaric, etc. Ya hemos mencionado el hecho de que muchos sacerdotes católicos aprovecharon su total libertad de movimiento para ejercer de mensajeros en la organización ilegal Ustasi. Otros fueron más lejos, hicieron viajes oficiales al extranjero por asuntos de la Iglesia, especialmente al Vaticano, y llevaron mensajes de la Ustasa en Yugoslavia ante Pavelić en Italia. Branimir Zupancic, sacerdote de Gradiška, Bosnia, se reunió con Pavelić el 7 de diciembre de 1938 en un viaje a Italia. Zupancic explicó a las autoridades que lo investigaron que un sacerdote italiano organizó todo para que pudiera reunirse con Pavelić en la sacristía de su iglesia. Esta declaración fue confirmada en un artículo del Hrvatski Narod, 30 de agosto, 1941, que informaba sobre una entrevista en que Zupancic daba detalles sobre este encuentro. Más tarde, cuando este sacerdote tuvo problemas con la policía yugoslava, el arzobispo Stepinac intervino en su nombre. Katoliki List, 7 de mayo, 1941, admitió que una parte del clero católico abusaba de sus privilegios para mantener a los exiliados en Italia en contacto con la patria. En la sección Noticias de la Iglesia se describe una entrevista concedida por Pavelić a un comité de la Asamblea de la Juventud Espiritual de Zagreb. Según Katoliki List, Pavelić dijo a este grupo que en los días más difíciles la mayor ayuda y comprensión la recibió de los monjes jóvenes, especialmente de Herzegovina, que llegaban cuando nadie más podía llevarle noticias. Zarik y Pavelić en Sarajevo. Los sacerdotes que ocupaban las posiciones más altas dentro de la jerarquía católica realizaban el mismo tipo de actividades. El arzobispo de Sarajevo, Dr. Iván Zarik, visitó a los líderes Ustasi en Sudamérica y habló abiertamente sobre ello en Katoliki Tjednik, 18 de mayo, 1941. En 1938, durante uno de sus viajes al Vaticano, el arzobispo Zarik se reunió con Pavelić en la Basílica de San Pedro, hecho que en aquel momento era penalizado con la muerte por los tribunales franceses y yugoslavos. Más tarde escribió un poema acerca de este encuentro llamado Oda al Polarnik, que fue publicado en el periódico Ustasi Nova Hrvatska, Nueva Croacia, 25 de diciembre, 1941, en Katoliki Tjednik, Semanario Católico, y en otras publicaciones. Así comienza. En la Basílica de San Pedro en la Eterna Ciudad te vio el poeta, tu abrazo infundió en mí lo que a todos inspira el hogar. No cabe duda de que parte del clero católico se había preparado a conciencia para el alzamiento. Su plan consistía en destruir Yugoslavia y toda posibilidad de unidad serbo-croata y en crear una Croacia independiente en forma de estado fascista. De entre las muchas pruebas existentes, varios ejemplos bastarán para ilustrar su línea de pensamiento. En Rabatsky-Narod, 25 de abril, 1941, podía leerse que jóvenes sacerdotes distribuían en Dubrovnik el programa nacionalista croata y reclamaban la total separación de Serbia ya en 1925. En Novabatska, 1 de junio, 1943, se leía que Iván Mikan, canónigo de Ogulin, colaboraba muy de cerca con el futuro ministro Dr. Lobrosusik y que estaba preparando espiritualmente al pueblo para la proclamación de la independencia croata. Como nacionalista inflexible recibió a la Croacia independiente de Pavelić con entusiasmo y orgullo. En la publicación oficial del Arzobispado de Bosna, N3 y 4, marzo y abril, 1942, el sacerdote católico Dr. Dragutin Kamber manifestó en la editorial el carácter superficial de la afirmación de que los sacerdotes croatas católicos romanos se sentían inmensamente felices con el Estado independiente. La inmensa mayoría de ellos pertenecía a la punta de lanza que estaba preparando la llegada de la Croacia independiente. En conclusión, las palabras no alcanzaban a describir el sentimiento con el que recibieron a su nuevo estado. De este modo, el editor de una publicación oficial diocesana declaraba abiertamente que la mayor parte del clero romano consideraba el estado títere como su estado. 5. Creación del Estado títere nazi. Hitler y Pavelić se dan la mano, 9 de junio, 1941, Alemania e Italia lanzaron su ataque sorpresa sobre Yugoslavia el 6 de abril de 1941 y al mismo tiempo en muchos lugares de Croacia los ustasi formaban peligrosas bandas armadas que atacaban por la retaguardia a grupos aislados del ejército yugoslavo. Las bandas de los ustasi eran en su propio país las encargadas de colaborar con el ejército invasor del Eje en las tareas de destrucción de las líneas de comunicación y de sabotaje de los movimientos del ejército yugoslavo. En tiempos de guerra tales crímenes son castigados con la pena de muerte en todas las naciones. El clero católico armado se subleva. En las publicaciones de la Iglesia muchos sacerdotes católicos presumían abiertamente y con orgullo de sus actos de traición y las hazañas llevadas a cabo por otros se reflejaban más tarde en los obituarios. El periódico Ustasi Rabatsky-Narod, 4 de julio, 1941, hablaba del sacerdote franciscano Dr. Radoslav Glavaš como de un gran organizador de la Ustasa. Un joven y enérgico franciscano, Dr. Radoslav Glavaš, llegó a Siroki Brijeg y se puso a la cabeza de la lucha. Se trazó un plan para impedir la movilización del ejército yugoslavo y así fue como llegó el histórico 10 de abril y en la noche del 10 al 11 de abril los ustasi desarmaron la gendarmería local y tomaron la oficina de correos. En Rabatsky-Narod, N251, Pac. 3. 4 de junio, 1944, figura la esquela del capellán Iván Miletic redactada por el sacerdote Eugen Meluan en la que describe sus actividades en la Ustasa. Durante la revolución contribuyó como sacerdote al declive del ejército yugoslavo. El artículo La última convulsión de Yugoslavia en la isla de Pag incluido en Nedelja, 22 de junio, 1941, describe la colaboración del sacerdote de la isla en el desarme del ejército yugoslavo. Por la noche los jóvenes croatas seguían atentamente el desarrollo de los acontecimientos. Asimismo el reverendo Stipanov en Blasici en Pag escuchaba las noticias y acudía en bicicleta a informar al oficial y a los soldados. De este modo nos manteníamos preparados y entusiasmados con los nuevos sucesos. Se decidió desarmar a los oficiales serbios y mandar a los soldados a sus casas. Alrededor de la medianoche el teniente Orsanik vino a mi casa y me pidió que fuera con una carabina y 8 jóvenes más a capturar gendarmes, oficiales y agentes fiscales serbios. El número 1 de la publicación Ustasi Zadom, abril, 1941, añadía. Otro sacerdote actuando conjuntamente con 2 agentes de aduana capturó a 2 generales y 40 oficiales y un hermano franciscano con la ayuda de un grupo de jóvenes desarmó una compañía serbia al completo. Kovatsky Naro, 25 de julio, 1944, publicó La Esquela del Sacerdote y Lija Tomás. Asimiló los ideales ustas y con gozo en el corazón y ya desde 1937 formó parte de la ustasa inmerso en el alboroto del trabajo, el esfuerzo y la lucha. La guerra comenzó pero los croatas no querían luchar contra sus antiguos aliados alemanes. Ellos tiraban las armas e Lija las recogía. Trabajó conjuntamente con su vecino del otro lado del Neretva, el sacerdote Juror Dolhak Vistevik y ambos se lanzaron con todas sus fuerzas a la defensa de su pueblo saqueando bandas armadas serbias. Parece haberse olvidado que el 8 de abril de 1941 proclamaron el Estado Independiente de Croacia. El transporte estaba bloqueado porque el centro de transportes de Kaplujinac se encontraba bajo el mando de dos miembros de la Ustasa, los sacerdotes católicos Lija Tomás, sacerdote en Klepci, y Juraj Rudolhak Vistevik, sacerdote en Studenac, que desarmaban cualquier unidad del ejército que intentara escapar a través de Kaplujinac. Se apoderaron incluso de un camión mientras soldados croatas llegaban para servir voluntariamente como refuerzos. Así fue como aislados del mundo y rodeados por el ejército serbio estos sacerdotes resistieron en medio de peligros constantes y de batallas que se prolongaron hasta el 20 de abril, momento en que los alemanes acudieron en su ayuda. Poco antes Lija fue nombrado comisario ustasi para toda la región. En los archivos de la Comisión de Investigación de Crímenes de Guerra existe una lista interminable de informes de este tipo. Aquí figura por ejemplo el padre Emanuel Rajic, sacerdote en Gorji Bakut, que participó en el desarme del ejército yugoslavo, organizó la ustasa en esa zona y fue nombrado tabornik ustasi. Bajo este cargo formó la primera unidad del ejército ustasi en Gorji Bakut. Figura también el sacerdote católico Anteklarik Tepelú, de la aldea Tramosnica en Gradakak, que fue nombrado tabornik ustasi en abril de 1941 y colaboró en el desarme del ejército yugoslavo. Figura también el padre Carlo Grabak, sacerdote en Dubno, y Mato Kapulica, emigrado ustasi que volvió de Italia con la intención de desarrollar un activo papel en el desarme del ejército yugoslavo. Tras la formación del Estado colaboracionista el padre Grbavac se convirtió en confidente ustasi en esa parroquia. La activa participación de una parte del clero católico en la traición a Yugoslavia solo pudo ser posible bajo la dirección de las más altas autoridades eclesiásticas. El 11 de abril de 1941, el día después de la entrada del traidor Kvaternitsi del ejército alemán en la capital croata, la emisora de radio de Zagreb instruía a la gente para dar la bienvenida al ejército alemán e indicaba que en las parroquias católicas se respondería a todas las preguntas y se darían instrucciones sobre las tareas por realizar. De este modo desde el primer día de ocupación nazi las parroquias católicas fueron utilizadas como centros de propaganda política al servicio de los invasores y de sus colaboradores ustasi. Los sacerdotes ocupan cargos administrativos en el estado títere nazi y inmediatamente después Pavelić y su grupo asumieron el poder respaldados por los conquistadores fascistas nazis y muchos sacerdotes ocuparon cargos administrativos locales y provinciales en el estado ustasi recientemente creado. Otros pasaron a ser miembros de altas instituciones del estado, como explicaremos en el próximo apartado. El periódico de los cruzados católicos Nedelja, 10 de agosto, 1941, informaba de que el sacerdote Vlga Peinovic, director de la Hermandad de Cruzados había sido nombrado presidente de la Oficina Central de Propaganda Ustasi. Un artículo del mismo periódico, Los Cruzados en el Estado Independiente de Croacia, señalaba el hecho de que muchas personas instruidas en la organización de los cruzados ocupaban ahora altos cargos en el Estado ustasi. En los primeros días del régimen de Pavelić el presidente de los cruzados, el sacerdote Dr. Felix Mietzielski fue nombrado vicegobernador ustasi de Bosnia. El 1 de julio de 1941 Novi List, N34, publicó una orden gubernamental que asignaba al sacerdote Didat Korić el cargo de tabornik en Haska. ante Djurik, sacerdote en la aldea de Dibusa, el cargo de Logornik en el distrito de Drvar. Y al sacerdote Dragan Petranovic el cargo de Polovnik, ayudante, en el campamento de Ogulin. El número 54 del mismo periódico informaba en 1941 del nombramiento del sacerdote Shepan Lukic como Logornik Polovnik, oficial ayudante, en el campamento de Cepce. Cecelja Martín, sacerdote en Recife, distrito de Karlovac, obtuvo el cargo de Tabornik Ustasi para este lugar. En abril de 1941 Dr. Trautin Campbell, sacerdote en Doboj, fue nombrado confidente Ustasi para el distrito de Doboj, lo que conllevaba la concentración de todos los poderes políticos y civiles en sus manos. Estos son solo algunos ejemplos de los cientos de casos en los que los sacerdotes hicieron desde el principio causa común con los Ustasi y obtuvieron su recompensa. Habrá una purga tras la proclamación del Estado independiente de Croacia. Los Ustasi comenzaron inmediatamente a ejecutar su plan criminal. Tras el desarme del ejército yugoslavo, los Ustasi y los cruzados comenzaron a matar a serbios, judíos y croatas antifascistas, y de nuevo un gran número de sacerdotes católicos romanos desempeñó un importante papel en la masacre masiva de gente inocente. Cuando el traidor Pavelí regresó desde Italia a Zagreb para asumir el liderazgo del Estado títere, pasó por la ciudad de Ogulin el 13 de abril de 1941. Allí lo recibió uno de los discípulos Ustasi más fanáticos, el canónigo Iván Mikan. En un encuentro público este sacerdote Ustasi elogió a Pavelí y avivó el odio a serbios y judíos. En su discurso proclamó: «Habrá una purga» y lanzó una amenaza. Los perros, serbios, serán conducidos a través del río Drina. Esto hace pensar que el sacerdote Iván Mikan conocía de antemano el plan que Pavelić pretendía ejecutar a lo largo de los siguientes meses en el estado títere croata. Dios nos ha enviado ante Pavelić y a Adolf Hitler secciones del alto y bajo clero católico difundían desde los altares y desde sus publicaciones ideas fascistas nazis bajo la apariencia de enseñanzas morales y religiosas, entonaban cantos de alabanza a Alemania e Italia y censuraban las potencias democráticas occidentales. Asimismo explicaban a los fieles que Hitler era un cruzado de Dios y que Pavelić y los Ustasi habían sido enviados por Dios al pueblo croata. Numerosas pruebas de esto se recogen en los dos últimos apartados. Bastarán aquí dos ejemplos. El sacerdote Dr. Felix Niecielski, nombrado presidente de las organizaciones de cruzados por el arzobispo Stepinac, escribió sobre ante Pavelić. Con su visión de futuro en la política no buscó establecer contactos con políticos sino con grandes hombres, el líder de Italia y el líder del pueblo alemán, Dios, que escruta el destino de las naciones y controla los corazones de los reyes, nos ha enviado a Dr. Ante Pavelić y ha hecho que el líder del cordial pueblo aliado, Adolf Hitler, emplee sus tropas victoriosas para apartar a nuestros opresores y hacer posible la creación del Estado independiente de Croacia. Gloria a Dios, nuestro agradecimiento a Adolf Hitler e infinito amor y lealtad a nuestro dirigente Dr. Ante Pavelić, Nedelja, 27 de abril de 1941, el descaro de la propaganda a favor de los nazis se muestra en el artículo del sacerdote Petar Pajic. Hitler respeta y defiende las misiones aparecido en el órgano de expresión del arzobispo de Sarajevo Dr. Iván Saric, Katolik i Pjednik, N35, 31 de agosto, 1941. Hasta ahora Dios hablaba a través de encíclicas papales, numerosos sermones, catecismos, publicaciones cristianas, a través de los heroicos ejemplos de los santos, etc., ¿y cuál fue el resultado? No quisieron escuchar, estaban sordos. Ahora Dios ha decidido emplear otros métodos. Va a organizar las misiones de Europa. Las misiones del mundo. Que serán defendidas no por sacerdotes sino por comandantes del ejército guiados por Hitler. Los sermones se escucharán con la ayuda de cañones, ametralladoras, tanques y bombarderos. El lenguaje de estos sermones será internacional. Nadie podrá decir que no entendió, ya que todo pueblo conoce con certeza lo que son la muerte, las heridas, la enfermedad, el hambre, el miedo, la esclavitud y la pobreza. No cabe duda de que ningún sacerdote escribiría de esta manera en una publicación oficial de la Iglesia Católica sin el consentimiento o incluso la aprobación de sus superiores. La fanática devoción al nazismo de los Ustasi y de diversos sectores del clero católico era tan evidente que tras una breve ocupación la Wehrmacht confió en que podía abandonar Croacia con toda tranquilidad. Parece que Hitler estaba convencido de que podía dejar en manos de sus colaboradores Ustasi la tarea de respaldar la maquinaria de guerra alemana y de tomar todas las medidas necesarias para limpiar el país de elementos poco fiables. Ejemplo de esta devoción es el discurso pronunciado por el sacerdote Dr. Rautin Campbell, confidente Ustasi en Doboj, el 9 de julio de 1941 en una recepción ofrecida a las fuerzas de ocupación alemanas con motivo de su salida de esta zona. Este discurso, que refleja su amor al nazismo, fue recogido en Nobilist, 16 de agosto, 1941. Os apreciamos de corazón como amigos. Todos sentimos un enorme respeto por vosotros y lamentamos profundamente vuestra marcha. Os amamos. Os amamos porque en vuestras manos portáis la espada más poderosa jamás forjada en la historia de la humanidad. Por vuestro comportamiento y vuestras hazañas sois hermanos y valerosos caballeros. No existen mejores representantes del paraíso al que se dirigen los alemanes que los soldados de Alemania, este ejército alemán. Os respetamos porque lucháis por la justicia política y social de toda Europa. Con la sangre y el sudor de valerosos soldados alemanes, la flor de Alemania, estáis construyendo las bases de un mundo mejor para las futuras generaciones. 6. El arzobispo Stepinac bendice a los criminales. Pavelić y Stepinac, 1942, el 10 de abril de 1941 el ejército alemán entró en Zagreb, capital de Croacia. El mismo día Zlatko Kvaternik, lugarteniente de Pavelić y líder del movimiento ilegal Ustasi, proclamó el Estado independiente de Croacia y formó el primer gobierno Ustasi. El arzobispo Stepinac apoyó de inmediato a los traidores Ustasi y los ayudó a hacerse con el poder. El 12 de abril de 1941, mientras proseguía la lucha entre los ejércitos yugoslavo y alemán en las montañas de Bosnia y millones de patriotas yugoslavos aún continuaban decididos a resistir a los invasores, el arzobispo Stepinac visitó públicamente a Kvaternik y lo felicitó por su éxito. Antes de comenzar Semana Santa, Zlatko Kvaternik visitó al arzobispo Stepinac y el órgano oficial del arzobispado, Katoliki List, informó de que este había comunicado a Kvaternik su gran satisfacción. El periódico Ustasi Krovatske Novosti en su entrega de Semana Santa destacó la importancia de este intercambio de visitas y señaló la cordialidad con que el arzobispo de Zagreb había recibido a la mano derecha de Dr. Pavelić. De acuerdo con el periódico, esto llevó al establecimiento de las bases para una estrecha cooperación entre el movimiento Ustasi y los mayores representantes de la Iglesia Católica Romana en el estado de Croacia. ¿Qué otra conclusión podría barajar el resto del clero sabiendo que tanto Kvaternik como Pavelić habían sido sentenciados a muerte in absentia por su implicación en el asesinato del rey Alejandro y del ministro francés de Asuntos Exteriores Bartow? El 13 de abril de 1941 ante Pavelić llegó a Zagreb desde Italia y exactamente al día siguiente, mientras el ejército real proseguía su lucha, el arzobispo Stepinac lo visitó para darle la bienvenida y felicitarlo. Dos semanas más tarde, el 28 de abril de 1941 el arzobispo Stepinac redactó una carta pastoral exhortando al clero a responder sin vacilación a la llamada a participar en la noble tarea de defender y consolidar el Estado independiente de Croacia. Insistía en su absoluta convicción de que los esfuerzos del Polarnik serían recibidos con total apoyo y comprensión, basándose para afirmar esto en el conocimiento de los hombres que ahora dirigían el destino de los croatas. Según la pastoral, él esperaba y creía que en el resucitado estado croata la iglesia podría predicar con total libertad los principios universales de la verdad y la justicia eternas. La pastoral, también publicada en Nerelja, Domingo, y Catholiki List el 28 de abril de 1941, proclamaba: Honorables hermanos, recientemente todos y cada uno de nosotros hemos presenciado el acontecimiento más trascendental para la vida de los croatas, entre los cuales somos el Adalí del mundo de Cristo. Los últimos acontecimientos han hecho realidad el ansiado ideal con el que tanto tiempo ha soñado nuestro pueblo. Debéis por lo tanto responder prontamente a mi llamada a llevar a cabo la digna tarea de defender y consolidar el Estado independiente de Croacia, demostradlo con vuestros actos, honorables hermanos, y cumplid ahora con vuestra obligación para con el joven Estado independiente de Croacia. La sección Ustasi del clero, que había llevado a cabo actos terroristas incluso antes de la guerra, no necesitaba esta circular para saber cómo proceder. Pero gran parte del clero católico no relacionada anteriormente con el movimiento Ustasi asumió la circular como directriz, como una orden de su superior, y de acuerdo con sus exhortaciones se pusieron a disposición de los Ustasi. De este modo muchos sacerdotes apoyaron activamente el régimen de Pavelić en respuesta a la llamada del primado. Rogamos al Señor de las Estrellas el Domingo de Resurrección de 1941. El arzobispo Stepinac anunció desde el púlpito de la Catedral de Zagreb la proclamación del Estado Independiente de Croacia. De este modo celebraba en la misma iglesia la gran traición a Yugoslavia y simpatizaba con los traidores, aquellos que trataban de destruir su propio país. El arzobispo finalizó el sermón con las siguientes palabras: Jesucristo, Salvador resucitado. Te ruego bendigas al pueblo croata que ahora comienza una nueva era en su vida y que te dirijas a él con las mismas palabras con que hablaste a los apóstoles tras la resurrección. La paz esté con vosotros. Esta cita ha sido extraída de Catholiki List, N16, 1941. El mismo número incluye una revisión detallada de los acontecimientos ocurridos desde el 10 de abril hasta el 15 de abril de 1941, cuando Dr. Ante Pavelić pronunció su primer discurso. Se informa con todo detalle de los acelerados acontecimientos que condujeron al derrumbe de Yugoslavia, del papel desempeñado por los Ustasi y sus partidarios y de la gran colaboración de Mussolini y Hitler. Se publicaron los nombres de los miembros del primer gobierno Ustasi y los telegramas de Mussolini, Hitler y Pavelić. En el artículo principal de este número, el Estado Independiente de Croacia, que no podría haber sido publicado sin la autorización del arzobispo Stepinac, se afirma que este Estado fue obra de la Providencia Todopoderosa en el año jubilar. La Iglesia Católica pide a Dios que permita al pueblo croata ver cumplidas en el nuevo Estado sus justas y razonables aspiraciones. Convencidos de que se dan todas las condiciones para que se cumpla la palabra de Dios, alabados sean aquellos cuyo guía es el Señor. Con estos deseos y alabanzas constituimos el Estado Independiente de Croacia. De este modo Catholiki List expresaba su aprobación al régimen Ustasi y se hacía claramente visible el estrecho contacto entre los miembros más importantes del clero y los conspiradores Ustasi. Los lazos entre el régimen Ustasi y las altas autoridades de la Iglesia Católica en Croacia se pusieron también de manifiesto en el artículo aparecido en Catholiki List tras la publicación de la pastoral del arzobispo Stepinac. Este artículo, los principios del gobierno del Estado Independiente de Croacia y del movimiento Ustasi, trataba de familiarizar a sus lectores con las directrices básicas que regularían la vida de todo individuo en el nuevo Estado títere. Siguiendo estos principios, Croacia pronto se convirtió en un campo de concentración virtual. El reconocimiento del régimen Ustasi por parte del arzobispo Stepinac se hizo público mediante la lectura de la carta pastoral en todas las parroquias croatas y por la radio. Del efecto que esto tuvo en el pueblo y especialmente en el clero habló el padre Peter Glavas durante su juicio tras la liberación, donde en su propia defensa alegó la orden de luchar por el Estado independiente de Croacia, que el arzobispo Stepinac dirigió al pueblo por radio, constituía para el clero una directriz política. El 28 de junio de 1941 el arzobispo Stepinac, en representación de otros obispos, se reunió con Pavelić y se comprometió a cooperar lealmente. Se dirigió así a Pavelić: le presentamos nuestros cordiales respetos como dirigente del Estado independiente de Croacia y rogamos al Señor de este Estado que bendiga al líder de nuestro pueblo. La jerarquía por debajo de Pavelić y Hitler, los obispos católicos, con el arzobispo Stepinac a la cabeza, competían entre sí por manifestar su lealtad al Estado Títere Eustasia ante Pavelić. El arzobispo de Vrbosna, Iván Šarić, recibió con entusiasmo la llegada al poder de Pavelić y en abril de 1941 publicó un poema que alababa al traidor Ustasi como héroe del pueblo croata. Desde el principio colaboró muy estrechamente, así como Stepinac, con los dirigentes Ustasi y los generales en jefe de la Wehrmacht. Cuando el traidor Kvaternik y el general alemán Gleis von Ostenan lo visitaron, el arzobispo Šarić elogió la revolución Ustasi y finalmente bendijo a Kvaternik y al ejército Ustasi. El obispo de Split, Dr. Dirin Bonifacik, a cargo de la más antigua diócesis dálmata, manifestó su total solidaridad con el nuevo estado Títere y con Pavelić. En abril de 1941 envió un largo telegrama a Pavelić en el que decía creer estar seguro de expresar los sentimientos de los otros tres obispos dálmatas al ofrecerle su cooperación incondicional. Pedía a Dios finalmente que bendijera a Pavelić y que colmara con éxito su gran tarea para la alegría y salvación del pueblo croata. Envió también un telegrama a Kvaternik en el que daba la bienvenida al líder militar y a todos los miembros del gobierno Ustasi. Estos telegramas fueron publicados en el periódico de Split Novodoba, Nueva Era, 18 de abril, 1941. El 23 de abril este mismo periódico contenía un extenso mensaje que el obispo de Bar, Mio Pusik, dirigía a Pavelić en el que manifestaba que este gran líder era el principal combatiente en la lucha por la resurrección nacional. Expresaba también la profunda gratitud, devoción y lealtad de la Iglesia Católica hacia su persona y rogaba al Todopoderoso que lo bendijera. El obispo de Jacobo Dr. Antun Aksamovic en su diócesis celebraba el regreso del colaboracionista Pavelić con el siguiente mensaje: en manos del hijo predilecto del pueblo croata, héroe de nuestra raza, liberador y creador del Estado independiente de Croacia, soberano y líder Dr. Pavelić, encomendamos nuestro juramento sagrado de permanecer alerta como guardianes de la conciencia nacional, como baluarte oriental de nuestra querida madre patria. Que la bendición divina acompañe a nuestro glorioso héroe y sabio líder ante Pavelić. El 25 de junio de 1941 el obispo Dr. Burić ofició una misa en las dependencias de Miroslav Susik, gobernador Ustasi de Vinodol. Novy List, 27 de junio, 1941, informó de que en esta ocasión el obispo ofreció una cena al gobernador y al general italiano Fino Bensoli y dio un discurso en el que aseguró al gobierno Ustasi y a su líder que contaban con el apoyo incondicional de la Iglesia Católica. Katolik Tjednik, 15 de junio, 1941, órgano de expresión de acción católica bajo la dirección del arzobispo de Sarajevo Dr. Iván Šarić, publicó una carta pastoral del obispo en la que invitaba al clero y al pueblo a agradecer solemnemente a Dios haber vivido para haber establecido el Estado independiente de Croacia. Existen muchos más mensajes, discursos y artículos de este tipo. Los días 25 y 26 de junio de 1941 se reunió en Zagreb el episcopado al completo. La asamblea ovacionó ante Pavelić y el arzobispo Stepinac prometió al gobierno colaboracionista la cooperación sincera y leal de la jerarquía romana. Los periódicos Nedelja y Katolikit Hednik, 6 de julio, 1941, informaron sobre esta conferencia episcopal y el recibimiento a Pavelić. El fanático espíritu Ustasi de la jerarquía católica se manifestó en el discurso pronunciado por el arzobispo Iván Sarik ante oficiales Ustasi y alemanes. En él habló de Pavelić como de un maravilloso líder ejemplar en todos los sentidos. El discurso concluía de este modo. Encomendaos a vuestro amado Señor, pues con su ayuda obtendremos la victoria final junto a nuestros queridos amigos y aliados. Por lo tanto, con fe en Dios y devoción a nuestro amado líder debemos estar siempre preparados para morir por nuestro dirigente y por la madre patria, Nobilist, 10 de noviembre, 1942. 7. La doctrina nazi en la prensa católica. El principal medio de propaganda de las ideas Ustasi en Croacia fue la prensa católica, que presentaba a Pavelić y a los Ustasi como enviados de Dios al pueblo croata, aprovechándose del profundo sentido religioso de este. La prensa católica fue especialmente hábil sembrando el odio religioso hacia los serbios, el odio racial contra los judíos y el odio a Yugoslavia. Tras la proclamación del Estado independiente de Croacia, la prensa católica se puso inmediatamente y sin reservas a disposición de los Ustasi y de las fuerzas de ocupación. Cristo y la Ustasa avanzan juntos. Las Nik Biskupije Bosanske y Sremske, la voz de los obispados de Bosnia y Srem, N13, 15 de julio, 1941, hacía referencia al establecimiento del Estado títere. Sagrado es este año de resurrección del Estado independiente de Croacia. La noble imagen de nuestro dirigente llegó del cielo. Podemos y debemos decir que es un hombre de la divina providencia, es el símbolo de la religión, la fe, el valor, la gentileza, la prudencia, la nobleza, la honestidad y el carácter del pueblo croata de 13 siglos de antigüedad. Glasnik S.V. Ante, la voz de San Antonio, 12 de diciembre, 1941, afirmaba que la creación del Estado independiente de Croacia era obra de Dios. Los croatas, que son un pueblo en su mayoría católico, consideran este gran acontecimiento histórico como un afortunado suceso o como un golpe de suerte. Pero no es así, esto es obra de Dios y de la providencia. Gesnik Pokasne Strace Slikai Susova, el mensajero de los honorables guardianes del corazón de Jesús, N5 y 6, 1941, afirmaba en el artículo El Estandarte de Croacia, el corazón de Jesús. En el comienzo de la primavera el pueblo croata vivió su resurrección con la resurrección de Cristo. El hijo predilecto del pueblo croata regresó para entregarle su libertad y sus antiguos derechos. Y esto también es obra de Dios, todo lo hizo el Señor y por eso resulta extraño a nuestros ojos. Nedelja, 6 de junio, 1941, la voz de los cruzados, comparó la Ustasa con Cristo en el artículo Cristo y Croacia. Cristo y la Ustasa y Cristo y los croatas marchan juntos a través de la historia. Desde su primer día de existencia el movimiento Ustasi ha luchado por la victoria de los principios de Cristo, por el triunfo de la justicia, la libertad y la verdad. Nuestro divino Salvador nos ayudará en el futuro como lo ha hecho hasta ahora y por eso la nueva Croacia Ustasi será de Cristo, nuestra y de nadie más. La prensa católica en la cruzada por el fascismo. La prensa católica constituía un eficaz instrumento en la preparación del camino al fascismo. La Iglesia Católica y sus organizaciones laicas poseían y publicaban alrededor de 50 periódicos y otras publicaciones regulares. Toda la prensa católica era controlada y dirigida desde la Oficina Central de Acción Católica. Los principales periódicos católicos, en especial Bačka Straza, Guardia Croata, en Zagreb, Katolikit Hednik en Sarajevo, Katoliki List en Zagreb y Katolika Rijek, Expresión Católica, en Split, reflejaban el espíritu del fascismo. Estas publicaciones, las más influyentes de la prensa católica, recibían con alegría y aprobación los logros del fascismo en todos los países europeos y envenenaban sistemáticamente la opinión pública con un tipo de ideología nacionalsocialista y ocultando todos los horrores del fascismo y el nazismo. Engañaban a la gente presentando las maravillas y los éxitos de los regímenes fascistas. Antes de la guerra, la prensa católica se dedicaba a preparar el terreno para el establecimiento de un régimen fascista en Yugoslavia. Arremetía contra todos los ciudadanos que se oponían a los ataques fascistas y tachaba de comunista a cualquier persona, ya fuese liberal o conservadora, que no compartiera el punto de vista clerical fascista. La prensa católica llegaba hasta gente de todas las profesiones y condiciones sociales, especialmente en pueblos y pequeñas ciudades. Tenía un gran número de lectores y una gran influencia. Un artículo de Hrvatska Straza contiene un interesante ejemplo de la opinión de la prensa católica sobre sí misma. 2 años antes de la guerra en Yugoslavia, el 2 de julio de 1939, con motivo del cumplimiento de sus 10 primeros años de existencia, el periódico decía: en lugar de idas y venidas sin rumbo, de disputas ideológicas y facciones políticas, lo que el pueblo croata necesita es una era de consolidación de una ideología social, cultural y nacional firme y definida. Hoy, 10 años después de la aparición de este diario católico, miles de páginas y millones de líneas son testigo no solo de los enormes esfuerzos de nuestra plantilla, sino también de la línea que hemos seguido y de la que nunca nos hemos desviado. Desde el comienzo hemos sido croatas y católicos radicales, ese ha sido nuestro lema y nunca lo hemos traicionado. Este periódico se centra en las corrientes de ideas y defiende y promueve una postura clara y definida. Los periódicos de este tipo cobran especial importancia en las campañas. Lo que escriben no atrae en un principio a un público diferente al habitual, pero la persistencia en la tesis propuesta, la explicación mediante ejemplos y citas ofreciendo siempre nuevas pruebas da su fruto. Comenzamos muchas luchas. Un ejemplo del éxito de nuestras campañas es la lucha contra el Frente Popular. La información objetiva y constante que ofrecemos sobre España también es bien conocida, tanto que los mismos españoles admitieron que poseíamos material mejor y más eficiente que las juntas editoriales de los famosos periódicos españoles. En todas las luchas nos consideraron peligrosos oponentes. El ejemplar de este mismo periódico del día de Año Nuevo de 1942 explicaba en el artículo Nuestro Divino Pastor en Hrvatska Straza el día de Año Nuevo cómo la cruzada fascista recibió la aprobación del arzobispo Stepinac, en cuya declaración decía: Hrvatska Straza ha defendido siempre los ideales religiosos del pueblo croata, sin los cuales la nación en sí misma no significa nada. Deja que prosiga su camino hacia el Estado independiente de Croacia, pues no puede prestar mayor servicio a su pueblo que divulgar y defender los principios que Dios estableció como fundamento para la vida de personas y pueblos. Que la bendición de Dios los acompañe en su tarea. Antes de la guerra, la prensa católica jugó un papel muy importante en Yugoslavia en la propagación de las ideas fascistas nazis al amparo de principios religiosos. Elogiaba al nazismo y al nuevo orden de Hitler y al mismo tiempo atacaba continuamente a las potencias occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, empleando términos como democracia decadente y plutocracia judía. Katholikit Hetmik, N4, 1941, publicó antes de la guerra el artículo Debe llegar un nuevo orden, en el que se repetía el leitmotiv nazi de que las potencias del eje luchaban por un nuevo orden social y por una distribución justa tanto de la riqueza como del territorio en el mundo. El artículo hablaba de hegemonía inglesa y plutocracia capitalista judía. El principal diario católico Hrvatska Straza, cuyo editor Dr. Hanko Šimrak llegó a ser obispo bajo el gobierno de Pavelić, elogiaba abierta y continuamente los logros de Hitler en política nacional e internacional. En la entrega del 12 de marzo de 1938 se defendía y ensalzaba la ocupación de Austria por Hitler. Más tarde este periódico aclamó sus avances en Checoslovaquia, Polonia y Francia. En el periódico de Sarajevo Auschwitz, 18 de diciembre, 1942, el sacerdote Dragutin Campbell, mencionado anteriormente, publicó el artículo Razones por las que deseo la victoria de los alemanes y sus aliados, en el que defiende diversas ideas. En primer lugar, sin los alemanes, es decir, sin el eje, la nación croata moriría y no vivirían en un estado independiente de Croacia. En segundo lugar, afirma que desde el punto de vista internacional Alemania y los croatas tienen los mismos enemigos. Los ustasi sostenían la teoría de que los croatas no son descendencia eslava sino gótico-alemana, con el objetivo de instigar en los croatas mayor odio al Estado yugoslavo, a los serbios y a otros eslavos. Uno de los fundadores de esta teoría fue el famoso sacerdote Kerubin Sevdik, que en 1931 escribió un libro titulado La ascendencia gótica de los croatas, publicado en alemán en Alemania mucho antes de la guerra y traducido más tarde al italiano. Jugó un importante papel en la divulgación de las ideas fascistas entre el pueblo croata, dado que trataba de mostrar lazos raciales y de sangre entre croatas y alemanes, preparando así el terreno hacia la unión del pueblo croata y la Alemania nazi. Nedelja, 15 de junio, 1941, publicó en portada un artículo en contra del derrotado ejército yugoslavo, en el que comparaba al soldado yugoslavo con los conquistadores alemanes. Conocimos tarde otro modelo de soldado, el soldado alemán. En él vimos algo diametralmente opuesto a la soldadesca que se vino abajo, como alcanzada por un rayo, en el preciso momento en que debía justificar su reputación. Mientras los soldados yugoslavos parecían mendigos, los soldados alemanes nos demostraron que incluso un soldado puede ser un caballero. Siempre se comportaron de un modo valeroso y refinado, al igual que sus líderes poster, que relaciona a las SS con el Ustase, Hitler y Pavelić, en la lucha contra el comunismo. Propaganda del fascismo clerical en la prensa católica. Gran parte del espacio se dedicaba a elogiar al denominado Estado corporativo, un sistema autoritario implantado en varios países en que el clero romano desempeñaba un papel dominante. También aparecían frecuentemente reportajes y artículos sobre los logros de la dictadura clerical de Monseñor Josip Tiso en el Estado independiente eslovaco, de Vichy en Francia, de Franco en España y sobre la influencia de la Iglesia en Hungría. El nacionalsocialismo de Tiso eslovaco, bajo el cual todo poder político se concentraba en manos de sacerdotes católicos, era considerado el Estado corporativo ideal. El diario católico Hrvatska Straza, 1 de julio, 1940, afirmaba que en el Estado independiente eslovaco, creado por los alemanes con la ayuda de colaboracionistas eclesiásticos, el pueblo se convertía en soberano tras ser liberado de sus opresores políticos. El mismo periódico, 6 de agosto, 1940, elogiaba al ministro eslovaco de Asuntos Internos, Alexander Mach, una especie de Himmler en ese país, como un hombre de acción y añadía: hoy en día necesitamos hombres como él, tan solo ellos pueden crear un nuevo mundo y un nuevo orden. Hrvatska Straza, 2 de marzo, 1938, celebraba la incorporación de Austria al Reich con el artículo La joven Croacia a favor de la incorporación. Durante toda su vida Hitler, líder del pueblo alemán, alentó con su trabajo la construcción de una gran Alemania nueva, feliz y satisfecha sobre las ruinas de la antigua Alemania y del orden socialdemócrata judío. Katholiki List, el órgano de expresión del arzobispo Stepinac, publicó en enero de 1940 el artículo Nacionalsocialismo eslovaco y catolicismo, que exponía: en un Estado moderno que superpone los intereses del pueblo a otras consideraciones, la Iglesia y el Estado deben cooperar para evitar todo conflicto y malentendido. De este modo, de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, la Iglesia en Eslovaquia ya ha comenzado la preparación de una vida nueva para el pueblo eslovaco. La materialización de las ideas de Dr. Tuka consiste en la formación de la Eslovaquia del Pueblo, que cuenta con la aprobación del presidente de la República, Monseñor Dr. Josip Tiso. En el sistema nacional socialista de Eslovaquia la Iglesia no será perseguida, se perseguirá a los que se opongan al nacionalsocialismo. Se publicaron otros artículos similares en otros periódicos católicos para convencer al pueblo croata de la próxima llegada del Estado corporativo clerical a todos los lugares. Ya el 3 de abril de 1938 Hrvatska Straza elogiaba a la Hungría fascista por resolver los problemas sociales asumiendo los principios más importantes del Estado corporativo cristiano. No cabe duda de que el concepto Estado corporativo estaba ya presente en la mente de los ustas y durante la conspiración contra Yugoslavia antes de la guerra. El plan consistía en ayudar a la Alemania nazi a vencer y dominar los Balcanes para a cambio poder establecer su propio Estado independiente de Croacia. 8. Exterminio de los judíos. Siguiendo el ejemplo de los nazis, los ustas y sus partidarios dentro del clero repitieron todos los lemas y mentiras de la tendencia, de mala fama, de Streicher y su campaña antisemita. El mundo civilizado expresaba su horror ante la respuesta que el Eje estaba dando a la cuestión judía, el asesinato en masa, y mientras tanto la prensa católica en Yugoslavia preparaba al pueblo para que aceptara medidas similares. Hrvatska Straza, 24 de agosto, 1940, publicó el artículo La cuestión judía en el futuro próximo, donde se aprobaban las medidas antijudías que se estaban practicando en los países del Eje y se insistía en la idea de trasladar a los judíos de todo el mundo a la isla de Madagascar. El artículo concluía afirmando que la cuestión judía estaba presente en muchos otros países y en todos ellos deberían aplicarse soluciones definitivas. La agrupación universitaria católica Domagoj publicó varios folletos de propaganda difundiendo las ideas ustas y fascistas. Antes de la guerra distribuyó uno titulado ¿Por qué los judíos están siendo perseguidos en Alemania apoyando el terror practicado por Hitler contra los judíos?, en el que se afirmaba: existen medidas que los alemanes pueden y deben adoptar para su propia seguridad. Recordemos que fue gente con convicciones cristianas débiles o incorrectas la que dejó paso libre a la dominación judía en Alemania. Lo que algunos estropearon otros lo están enmendando. Nebeja hizo público su apoyo a las teorías racistas nazis con el artículo Atavismo judío. Desde el nacimiento de Cristo el atavismo judío ha demostrado su pecaminosa inclinación a la vileza, su escasa gratitud a Dios, su despiadado egoísmo, su desobediencia a los dirigentes del Estado, su anarquismo, su pasión por atesorar bienes mundanos por medios corruptos, su sed de sangre, su despotismo, su lascivia y homosexualidad, su terquedad y soberbia incorregibles. Dicho esto, nos atrevemos a concluir que los judíos han sido siempre destructivos, independientemente de que fueran gobernados por ellos mismos o por otros. Nunca cambiarán porque, de acuerdo con la psicología, mientras exista la raza humana su alma nacional no evolucionará. Este odio racial y religioso se extendió a toda la prensa católica. Un ejemplo son los números 7 y 8 de Glass SV. Ante, La Voz de San Antonio, 1942, que hablaban sobre los judíos de este modo. El Talmud es una obra creada por los judíos a lo largo de los siglos. A pesar de todo, estas obras también deben tener un final. Las luchas de los pueblos han puesto de manifiesto entre las naciones la actuación de los judíos y han alertado sobre el peligro que suponen, que amenaza con destruir las mejores y más positivas tendencias de todas las naciones. También el pueblo croata ha tenido que hacer frente a la sociedad judía y ha demostrado, bajo el liderazgo del movimiento Ustasi, cuán engañosa y funesta es la actuación de los judíos entre el pueblo croata. En el momento crítico de la masacre de judíos en el estado títere, Katolik Jednik, 25 de mayo, 1941, periódico de acción católica dirigido por el arzobispo de Sarajevo, publicó el artículo ¿Por qué están siendo perseguidos los judíos? Del editor de esta publicación, el sacerdote Franjo Kralik. En él decía: para enfocar correctamente la evaluación del movimiento judío en el mundo es necesario tener en cuenta una serie de hechos relevantes. Es innegable que todos los pueblos desprecian y ridiculizan a los judíos, un pequeño pueblo disperso por el mundo y perseguido por la maldición de Dios. Gracias a su talento para el comercio consiguieron formar parte de gobiernos o contarse entre sus dirigentes, bien financiándolos o manipulándolos secretamente y en algunos casos como manifiestos dictadores sangrientos. Los descendientes de aquellos que odiaron a Jesús, lo condenaron a muerte, lo crucificaron y persiguieron a sus discípulos, son culpables de excesos mayores que los de sus antepasados. Este pueblo llevó a Europa y al mundo entero hasta el desastre, un desastre mundial moral, cultural y económico. Su avaricia aumentó hasta que solo podía satisfacerse con el mundo entero, tan pronto como planearon una revolución, acabaron sin piedad con la intelectualidad. Satán los ayudó a inventar el socialismo y el comunismo y seguidamente dirigieron este movimiento liberal y mundial de trabajadores. Ellos, los hombres más crueles y desalmados, los más terribles capitalistas, los judíos. ¿Y no comenzaron los socialistas y comunistas a defender y alabar a los judíos, que son los mayores criminales del mundo? El amor tiene un límite, no debemos permitir que la semilla del mundo judaico secretamente organizado nos enseñe el significado de una justicia que les permite saquear criminalmente mientras los demás son esclavizados. El movimiento para liberar al mundo de los judíos es un movimiento para el renacimiento de la dignidad humana respaldado por Dios Todopoderoso y Omnisciente. El renacimiento de la dignidad humana en el Estado independiente de Croacia llegó a su punto más álgido con la masacre masiva y deliberada de cientos de miles de personas inocentes. 9. Una aterradora pesadilla. Uno de los accesos al campo de concentración de Jasenovac, donde puede leerse campo de trabajo del campamento de defensa Ustasi N3, ya hemos visto cómo durante los primeros días del alzamiento Ustasi un sacerdote católico manifestó: habrá una purga. Durante los días en que los Ustasi con la ayuda de las tropas italianas y alemanas destituyeron a las autoridades legales y formaron el Estado títere independiente se produjeron matanzas más o menos espontáneas de serbios y judíos. Tan pronto como los Ustasi se hicieron con el control comenzaron a planificar matanzas a gran escala poniendo en marcha un plan específico de exterminio de serbios, judíos y gitanos. El horror y espantosas matanzas acabaron con cientos de miles de personas inocentes, sin respetar ni a los más ancianos ni a los más jóvenes. La brutalidad de estos actos es difícil de imaginar sin haberlos presenciado. Aquellos que lograron escapar de esta muerte fueron obligados mediante extremas medidas de opresión a convertirse a la fe cristiana. No debe pasar desapercibido que esta campaña de matanzas se ajustaba muy bien a los planes de los nazis. El 22 de julio de 1941, cuando Hitler acababa de lanzar su ataque contra la Unión Soviética, se esperaba que el terrorismo Ustasi sometiera al pueblo de Croacia para que así Alemania no tuviera que destinar allí grandes guarniciones. Fanatismo católico. Lo que sobrevino en Yugoslavia durante el verano de 1941 y a partir de entonces fue el triunfo final del radicalismo católico enaltecido por el arzobispo Stepinaki del que con tanto orgullo había hablado Rvatska Straza. La verdadera naturaleza del radicalismo católico se manifestó en las repentinas olas de odio fanático a la religión ortodoxa, el pueblo serbio y el Estado yugoslavo. Impulsados por este espíritu muchos sacerdotes católicos participaron activamente en los asesinatos en masa perpetrados por los Ustasi. Ninguno de estos sacerdotes criminales recibió reprimenda alguna por parte del arzobispo Stepinac ni de ninguna otra autoridad eclesiástica. Muchos de ellos fueron los principales organizadores de las masacres en sus distritos y muchos se mancharon sus propias manos con la sangre de serbios y judíos y mataban con mayor odio si cabe a católicos croatas a favor de los partisanos. El periodista fascista italiano Corrado Zoya escribió en el periódico Il Resto del Carlino, 18 de septiembre, 1941, el artículo Gli uccellini di Gračac, los pájaros de Gračac, con motivo de una masacre de serbios perpetrada por el sacerdote Morver en la aldea de Estikara cerca de Gračac. Zoya comparó a los sacerdotes católicos de Croacia con San Francisco de Asís. El primer franciscano de Asís confraternizó con los pájaros, pero los que lo estudian, sus sucesores espirituales en el estado independiente de Croacia, están llenos de odio y matan a gente inocente, a sus hermanos, hijos del Padre Celestial, hermanos de lengua, de sangre y hermanos porque comparten la misma madre patria y bebieron del mismo pecho. Matan, asesinan, entierran a gente viva en zanjas, tiran a los muertos de cabeza a los ríos, al mar o a los barrancos. Son bandas de asesinos que fueron o aún son dirigidos por sacerdotes y monjes católicos. Las hazañas de estos sacerdotes católicos llegaron a conocerse por todo el mundo. También el arzobispo Stepinac las conocía, ocurrieron durante su mandato. Pero él no pronunció ni una sola protesta en contra de estos horrores y ningún sacerdote tuvo que responder por sus crímenes mientras duró el Estado independiente de Croacia. Ni siquiera tras la protesta del Dr. Tomislav Grisogno, croata católico y antiguo miembro del Consejo Real Yugoslavo, alzó la voz el arzobispo Stepinac. David Martín cita esta carta, fechada el 8 de febrero de 1942 en Belgrado, en las páginas 57 y 58 de Ali y Betrayer, Prentice Hall, New York, 1946, prólogo de Rebecca West, que dice: Nuestra Iglesia Católica ha participado de dos maneras en todos estos crímenes sin precedentes. Cual paganos o incluso peor un gran número de sacerdotes, clérigos, frailes y jóvenes católicos organizados ha participado activamente en todos estos crímenes. Pero más terrible incluso es el hecho de que sacerdotes católicos se convirtieran en comandantes de los campamentos y como tales ordenaran y toleraran las horribles torturas, asesinatos y masacres de personas bautizadas. Un sacerdote católico degolló a un sacerdote serbio ortodoxo. Nada de esto podría haber sucedido sin el permiso de los obispos y, dado que ocurrió, los sacerdotes deberían haber sido conducidos ante el tribunal eclesiástico y haber sido apartados del sacerdocio. Pero como no fue así, obviamente los obispos dieron su consentimiento. Frailes y monjas portaban cuchillos ustasi en una mano y cruces y libros de oraciones en la otra. La región de Srem está plagada de propaganda del obispo Aksamovic, impresa en su propia imprenta en Jacobo. En ella apela a los serbios para que salven su vida y su propiedad recomendándoles la fe católica. En nuestro país ningún obispo ha condenado lo que les ha ocurrido a serbios cristianos inocentes que han sufrido más que los judíos en Alemania. Escribo esto, para salvar mi alma y dejo en tus manos la tarea de encontrar el modo de salvar la tuya. Marcados el arzobispo Stepinac pudo leer incitaciones al asesinato incluso en sus propios periódicos católicos. Nedelja, 10 de agosto, 1941, publicó un artículo que afirmaba: Se acabó la charla sobre la denominada tolerancia religiosa. Este artículo apareció en el momento crítico de la masacre del pueblo serbio. Poco después Nedelja, 24 de agosto, 1941, publicó un artículo justificando los asesinatos en masa cometidos en muchas partes de Croacia y declarando que había llegado el momento de saldar cuentas con los serbios. Han sido marcados con fuego en la frente, el mal debe ser castigado. Con el mal se referían a Yugoslavia, donde serbios y judíos podían vivir juntos. Algunos portavoces de la jerarquía romana opinaron sobre los asesinatos masivos de serbios en Katolik i Trnjevnik, 21 de julio, 1942, en un artículo que narraba los sucesos más destacados de la vida de Pavelić y recordaba el glorioso momento en que Pavelić gritó en el Parlamento: «Seré feliz cuando el pueblo croata y yo podamos deciros a los serbios buenas noches». El mismo artículo afirmaba que para limpiar el bárbaro este debían seguirse todas las instrucciones del líder y concluía del siguiente modo: «El Estado Ustasi está eliminando las influencias extranjeras y los demonios internos mediante diversas leyes proteccionistas. Aquellos que destruyen moralmente la prole del pueblo croata sufrirán la pena de muerte». El periódico Nova Hrvatska, 28 de junio, 1941, ensalzaba al sacerdote Marko Kalušić, que lideraba un grupo de 180 ustasi armados, como hombre siempre dispuesto a empuñar un arma. Entre documentos, algunos sacerdotes católicos romanos juraron devoción a la ustasa y se comprometieron a sí mismo a luchar con cualquier medio posible por el triunfo de Cristo y Croacia. El modo en que estos sacerdotes se comportaron ante Pavelić en julio de 1941 y dieron comienzo a los asesinatos en masa quedó ilustrado en los archivos de la Comisión del Estado Yugoslavo para la Investigación de Crímenes de Guerra, donde figuran más de un centenar de casos. Mencionaremos aquí algunos bastante característicos. En Listaní, el sacerdote Bozo Simlesa fue uno de los miembros más activos de la ustasa. Le fue asignado el puesto de jefe del distrito de Livno. Desde el púlpito sentenció que había llegado el momento de exterminar a todos los serbios que vivían en Croacia. Organizó personalmente la milicia Ustasi y recibió armas con ese fin. El 27 de julio de 1941 organizó un encuentro en la aldea y cuando le informaron de la situación, todos los hombres serbios estaban ya muertos y las mujeres y niños serían asesinados por la noche, ordenó no esperar hasta entonces pues ya habían pasado 24 horas desde que el jefe de Estado diera orden de no dejar un solo serbio vivo en Croacia. El primer confidente ustasi en el distrito de Udbina fue el sacerdote franciscano Mate Mogus, que había organizado la milicia ustasi y había desarmado a las tropas yugoslavas. En un encuentro en Udbina el 13 de junio de 1941 dijo: «Mirad a estos 16 valientes ustasi que con 16.000 balas matarán a 16.000 serbios. Después dividiremos fraternalmente entre nosotros los territorios de Mutilić y Kovava». Este discurso fue la señal que dio inicio a la matanza del pueblo serbio en el distrito de Udbina. En la aldea de Tramosnica, el sacerdote Anteklarić se convirtió en el primer comisario ustasi y dirigió personalmente ataques de unidades ustasi a pueblos serbios. Organizó la milicia ustasi y, según testigos que lo presenciaron, habló desde el púlpito del siguiente modo: «Sois ancianas y deberíais poneros en vuestro lugar, aún no habéis matado a un solo serbio. No tenemos armas ni cuchillos y debemos forjarlos a partir de guadañas y hoces. Así estaremos preparados para cortar el cuello a los serbios en cuanto los veamos». Una práctica común de Klarić y la ustasa en los pueblos serbios consistía en dividir a los serbios en dos líneas, cara a cara, y les ordenaban que se dieran bofetadas, se insultaran y se maldijeran unos a otros. En una ocasión encerró a las víctimas en un colegio durante varios días sin comida ni agua y luego, estando él presente, los ustasi los golpearon con las culatas de las armas y con fustas y, previo acuerdo, los golpeaban cada vez más fuerte a medida que Klarić les pedía que no lo hicieran. Más tarde en su casa, en los lugares más insospechados, se encontraron reliquias robadas de las iglesias serbias. 10. Conversión forzosa. Acto de conversión masiva de serbios en Dubica. La conversión de serbios constituyó uno de los capítulos más cínicos dentro de las actividades de un sector de la Iglesia Católica en Croacia. El cambio forzado de la fe ortodoxa a la católica romana era parte del programa Ustasi de eliminación de elementos externos en el territorio croata y fue el sistema de conversión adoptado oficialmente por la jerarquía católica en Croacia. El 17 de noviembre de 1941 el arzobispo Stepinac convocó una conferencia episcopal en Zagreb en la que el programa de conversión forzosa de serbios recibió sanción canónica. En esta conferencia fue elegido el denominado Comité de los Tres, cuya tarea consistía en resolver la cuestión de las conversiones junto con el Ministerio Ustasi de Justicia y Religión. Lo integraban el arzobispo Stepinac, el obispo de Senj Víctor Buric y el administrador apostólico Dr. Janko Simrak. En la conferencia se promulgó también la resolución 253 que incluía las directrices respecto a cómo llevar a cabo las conversiones. Siguiendo estas instrucciones, muchos sacerdotes católicos se comprometieron activamente con la tarea de las conversiones. De acuerdo con el informe de Stepinac del 18 de mayo de 1944 dirigido al Papa, 240.000 serbios fueron convertidos. El obispo Janko Simrak se convirtió en la mano derecha del arzobispo Stepinac en la tarea de presionar a los serbios ortodoxos a convertirse a la fe romana. Antes de su ascenso en la jerarquía, Dr. Janko Simrak fue editor jefe del diario católico Hrvatska Straza. Durante su existencia este periódico habló sobre todo a favor del fascismo y el editor jugó un importante papel en el movimiento Ustasi. En octubre de 1941 Dr. Simrak fue nombrado administrador apostólico del obispado greco-católico de Prizrenica. Su tarea consistía en forzar a la conversión a tantos serbios como fuese posible. En junio de 1942 fue nombrado obispo de Prizrenica y en diciembre del mismo año fue ordenado en presencia del arzobispo Stepinac y de otros miembros de la jerarquía. Poco después de que la conferencia episcopal decidiera forzar la conversión de los serbios ortodoxos, el administrador apostólico Dr. Simrak emitió una resolución que apareció en la publicación oficial del obispado de Prizrenica, N2, 1942, la que sigue es una parte del texto. Resolución en cuanto a la conversión de los miembros de la Iglesia Ortodoxa Oriental en Eslavonia, Srijem y Bosnia. Deben crearse inmediatamente consultorios especiales y comités eclesiales para aquellos que sean convertidos. Estos comités ayudarán a los sacristanes en su trabajo, no solo en la organización de las conversiones sino también en la creación de parroquias para los conversos. Todos los sacristanes deben recordar que estos días son históricos para nuestras misiones y bajo ninguna circunstancia debemos dejar pasar esta oportunidad, debemos emplear toda nuestra fuerza para lograr nuestros objetivos. Ahora debemos demostrar con nuestro trabajo lo que hemos teorizado durante siglos. Hasta ahora hemos hecho muy poco en cuanto a la conversión, solo por indecisión, por pequeños obstáculos y quejas de la gente. Toda gran obra tiene oponentes, pero no debemos permitir que eso abata nuestro espíritu porque de su éxito depende nuestra misión universal, la salvación de las almas y la gran gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra obra es legítima porque es acorde con la política oficial del Vaticano, con las directrices de la Santa Congregación de Cardenales de la Iglesia Oriental y con la circular del Gobierno del Estado Independiente de Croacia del 30 de julio de 1941 que informaba de su deseo de que los miembros de la Iglesia Ortodoxa Oriental fuesen convertidos a la fe católica. Una de las mayores conversiones masivas de serbios tuvo lugar en el obispado de Jacobo, dirigida por el obispo Aksamovic. Algunos sacerdotes pensaron que aquella conversión forzosa no entraba dentro del espíritu cristiano de predicación, pero la presión por parte de los obispos les obligó a transigir. El capellán del obispo Aksamovic, Dr. Juka Mali, dijo en una vista ante las autoridades yugoslavas: tanto mi amigo y colega Stjepan Boutovac como yo fuimos forzados por el obispo Aksamovic a acudir como misioneros a las ciudades ortodoxas de Pauje y Zenkovo y a rebautizar a todos sus habitantes en una semana. En 1941 el impresor de la publicación diocesana oficial de Jacobo emitió un folleto que fue ampliamente distribuido entre los serbios. Decía: una sugerencia amistosa, el Señor Jesucristo dijo que debía haber un rebaño y un pastor y esta unidad debe cumplirse en el Estado independiente de Croacia. Escuchad este amistoso consejo, habitantes de fe greco-ortodoxa. El obispo de Jacobo ya ha acogido a miles de ciudadanos en la Santa Iglesia Católica y todos ellos recibieron certificados de honestidad de las autoridades estatales. Seguid el ejemplo de estos vuestros hermanos y acudid tan pronto como sea posible a la Iglesia Católica para ser recristianizados. Como católicos se os permitirá quedaros en vuestras casas. Podréis aumentar vuestra propiedad en paz y educar a vuestros hijos para con Dios y el Estado independiente de Croacia. En la Iglesia Católica tendréis asegurada la salvación de vuestros inmortales almas. Al comenzar las conversiones de serbios, muchos sacerdotes y ustasi fueron a ciudades serbias y comenzaron a ejecutar el plan de forma violenta. Las iglesias ortodoxas serbias fueron transformadas en católicas. Nova Bačka, 25 de febrero, 1942, sugirió cómo se llevaban a cabo estas conversiones. La recristianización fue llevada a cabo de forma solemne por el sacristán de Petrinja, el honorable Mihail Razum. Una compañía ustasi estuvo presente en esta solemne ocasión. Katoliki List, N38, 1941, publicación controlada por el arzobispo Stepinac, afirmó: toda la aldea de Budinci fue rebautizada a la fe católica y se creó una parroquia de más de 2.300 personas. La recristianización fue preparada por el padre Sigonije Scholz, franciscano de Nasice, y otros sacerdotes como el sacristán principal de Osijek. En un banquete en el ayuntamiento se oyeron discursos bastante significativos y fueron aclamados Pavelić y Croacia. Las autoridades ustasi organizaron una división especial encargada de la religión para acelerar la recristianización de los serbios. El sacerdote ustasi Dionisija Juric, franciscano y amigo de Pavelić, fue elegido para dirigir esta división, que diseñó un plan para convertir de forma sistemática a los serbios que lograron evitar la persecución y la masacre. Comenzó así una verdadera carrera entre algunos obispos y sacerdotes católicos para ver quién convertía a más serbios y quién acumulaba más bienes de sus parroquias. Citaremos algunos de los cientos de casos que figuran en los archivos de la Comisión de Investigación de Crímenes de Guerra. Uno de los misioneros más fanáticos de la conversión fue el sacerdote Anten Juric del distrito de Bor. Él ordenó la masacre, saqueo y quema de muchas aldeas y envió a cientos de serbios al campo de concentración de Kostajnica. Mutiló y mató personalmente a serbios de Bosanska Kostajnica. En sus discursos enfatizaba siempre que los serbios del distrito de Bor solo tenían tres vías de escape: aceptar la fe católica, irse a otro lugar o sufrir la limpieza étnica. El sacerdote Ambrosije Novak, guardián del monasterio Capucine de Brazdin, fue en 1941 a la aldea de Mostanica acompañado de los ustasi y ordenó al pueblo serbio que se reuniera. Les comunicó, de acuerdo con el testimonio de numerosos testigos: vosotros, serbios, estáis condenados a muerte y solo podéis evitar esa sentencia aceptando el catolicismo. Franjo Pipinic, sacerdote de Pocega, llevó a cabo conversiones masivas de serbios a finales de 1941 con la ayuda del capitán ustasi Peranovic. Dijo al pueblo serbio que aceptar el catolicismo era la única manera de salvarse de la muerte en campos de concentración. El sacerdote y conocido fascista Peter Bekovic participó en conversiones masivas en los alrededores de Osijek. En Ustaska Velika Zupa, N. 1372, 27 de abril, 1942, se describen los servicios que prestó con ocasión de su traslado a la oficina de colonización. Parte de este informe dice: Su tarea abarcaba el período desde que los miembros de la Iglesia Ortodoxa Oriental se preparan para convertirse al catolicismo hasta que se consuma la conversión, y por lo tanto se encargó de la conversión de más de 6.000 personas en los municipios de Gozín, Kacinci y Zeralije. El sacristán de Ogulin, el canónigo Iván Mikan, redactó folletos dirigidos a los serbios donde les aseguraba que sufrirían, a menos que fueran rebautizados. Cobraba 180 dinares por cada conversión, con lo que en un solo pueblo, Jasenac, recaudó 80.000 dinares entre los serbios. Ante el Juric, sacerdote de Dibusa, pasó a ser administrador Ustasi tras la proclamación del Estado Independiente de Croacia. Participó en las obligatorias conversiones de serbios. Sacerdotes serbios ortodoxos, el reverendísimo Mladen Nostojić de Cirovac y el reverendísimo Ilija Dragešević de Jubina, dieron el siguiente testimonio acerca de las actividades del Juric. Antes de escapar, todos los empleados del gobierno y maestros serbios recibieron la orden del sacerdote de Juric de convertirse al catolicismo o abandonar su lugar de residencia y sus cargos. Una vez que aceptaron la conversión, se les ordenó confidencialmente que forzaran a los demás serbios a aceptar el catolicismo o en otro caso se marcharan donde pudieran si querían librarse de la ejecución. De este modo, todo cabeza de familia se vio obligado a acudir al maestro local con un certificado de pago de 10 dinares para solicitar la conversión al catolicismo para ellos y sus familias. Los serbios del distrito de Bornaúni temblaban de miedo solo con oír el nombre del sacerdote Bjuric, que encerraba a serbios en una cuadra y un granero donde los torturaba con hambre y palizas hasta que aceptaban el catolicismo. Josip Orlić, sacerdote de Sunja y antiguo miembro de la Ustasa, obligó a los serbios de su distrito a aceptar el catolicismo utilizando los campos de concentración como amenaza. La gran mayoría de los serbios se convirtieron porque temían por sus vidas. Pero incluso muchos de aquellos rebautizados fueron llevados al campo de concentración de Jasenovac en mayo de 1942, donde prácticamente todos fueron asesinados. Dentro de este distrito los Ustasi destruyeron las iglesias ortodoxas serbias de Dolhace, Brjani, Kinjaka, Cevkovac, Petrinja y Svinjica. El sacerdote Silonije Scholz fue uno de esos misioneros sin miedo a los pequeños obstáculos en la conversión de serbios. Peter V. Kovacevic, maestro de Belenice, declaró lo siguiente sobre él. Los serbios tuvieron que padecer todos los demonios de los sacerdotes católicos. Aceptamos la fe católica con un miedo espantoso. En nuestro distrito, Nasice, el padre Silonije Scholz constituía la mayor amenaza. Ordenó matar a nuestro sacerdote, George Bojic, del modo más brutal. Lo sacaron de su casa durante la noche y lo masacraron, le cortaron la nariz, la lengua, las orejas y la barba. Le abrieron el estómago y le enrollaron los intestinos alrededor del cuello. El arzobispo Stepinac se mantenía informado. Los sacerdotes romanos locales obligaron a la gente de los pueblos en que los serbios habían sido convertidos o recristianizados a enviar telegramas de agradecimiento al arzobispo Stepinac expresando su profunda devoción. Stepinac fue informado de cada conversión masiva llevada a cabo en cada parroquia. Muchos de estos telegramas fueron publicados íntegramente en el periódico Ustasi Novarbatska y en la propia publicación oficial diocesana del arzobispo Katoliki List. Por ejemplo, Novarbatska publicó el 9 de abril de 1942 cuatro de estos telegramas dirigidos al arzobispo en los que se informaba de conversiones masivas en aldeas. Uno de ellos decía: 2.300 personas de las aldeas de Grenovac, Pusina, Kraskovic, Prekorekan, Miljani y Kjurisic, reunidas en Slatinsky Renovac, han aceptado hoy la protección de la Iglesia Católica Romana y envían un sincero saludo a su representante. 11. La Iglesia Romana y el régimen Ustasi. Stepinac en el Parlamento croata, Sabor, en discursos y textos de muchos sacerdotes católicos quedó reflejado que estos consideraron la llegada del Estado independiente de Croacia como la de su propio Estado y recibieron a Ante Pavelić como a un líder enviado por Dios. No sorprende por lo tanto que miembros del alto y bajo clero desempeñaran cargos en la administración y en el ejército oficial del régimen de Pavelić. Muchos sirvieron en el Sabor o Parlamento del Estado Ustasi. De acuerdo con un informe taquigráfico del Sabor, algunos de ellos eran Dr. Aloysius Stepinac, arzobispo de Zagreb y arzobispo metropolitano de Croacia. Dr. Ante Aksamović, obispo del Jacobo. Bocidar Ralo, sacristán de Sarajevo. Mijo Ettinger, sacristán del Bar. Ante Ergolik, sacristán de Farkasik. Doctor Ante Lonkarik, canónigo de Senj. Sjetan Paunik, sacristán de Koprivnica. Matija Polik, canónigo de Bakar. Doctor Tomo Severovic, canónigo de Tricevac. Bonifacio Sipik, sacristán de Tucep. Franjo Skrinjar, sacristán de Felekovac. Stipe Bucetic, sacristán de Lerénica, etc. Otros desempeñaron importantes cargos en el ejecutivo del gobierno. El sacerdote Bocidar Bralo fue durante un tiempo comisario Ustasi para Bosnia y Herzegovina y otros ocuparon cargos administrativos en diferentes distritos. Del mismo modo, Dr. Aloysius Stepinac ostentó el cargo de vicario apostólico supremo en el ejército Ustasi por orden del Vaticano. En 1941 se fundó el Vicariado Militar de las Fuerzas Armadas del Estado Independiente de Croacia, un Estado colaboracionista. Stepinac nombró para los cargos más próximos al suyo a los sacerdotes Ustasi Vilim Cecelja y Stipe Bucetic. Al aceptar ese cargo, el arzobispo mostró al resto del clero católico en Croacia cómo fortalecer el régimen de Pavelić. Siguiendo los pasos de su líder, 120 sacerdotes católicos se ofrecieron voluntarios para servir en el ejército Ustasi como capellanes militares y acompañaban a las unidades militares de Pavelić en todas sus actividades. Batallas, saqueos y masacres. Algunos incluso incitaron a los Ustasi a cometer crímenes mayores. Nunca podrá olvidarse que el franciscano Miroslav Filipovic admitió que bajo su mando 40.000 personas fueron asesinadas en el campo de concentración de Jasenovac. La prensa católica informaba continuamente sobre encuentros juveniles y celebraciones en seminarios católicos en los que se aclamaba con entusiasmo a Pavelić y al régimen Ustasi. Glasnik biskupije Bosanske y Sremske, 15 de abril, 1942, se encargó de cubrir la celebración del primer aniversario del Estado Ustasi organizada por la Sociedad de Juventudes Religiosas, que contó con la presencia del obispo Aksamović y de miembros del alto clero. Entre alabanzas al régimen de Pavelić se acordó llevar a cabo una reconstrucción social tomando como base los principios del movimiento Ustasi. Según Katoliki List, 30 de abril, 1942, los estudiantes del Seminario de Teología de Zagreb acompañados por sus profesores rindieron un solemne homenaje a Pavelić alabándolo como fundador de la nueva Croacia. En respuesta a este acto, Pavelić destacó el papel que los seminarios católicos jugaron en la reconstrucción nacional. Sé que los seminarios y en especial el de Zagreb han mantenido siempre abiertas las puertas por las que los nobles hijos pasaron a tomar parte en la reconstrucción nacional. Conozco todos los brillantes momentos que surgieron al amparo de estos seminarios y el gran entusiasmo patriótico que hoy en día prevalece en ellos. Estoy seguro de que mediante la educación las futuras generaciones de este seminario seguirán nuestros pasos. En abril de 1944 el ministro de Educación Dr. Makanek y otros miembros del Consejo de Ministros de Pavelić visitaron la facultad del monasterio franciscano de Visoko donde fueron recibidos por el sacerdote Rojik. Este declaró: nuestros corazones y los de nuestros estudiantes y clérigos rebosan de gozo en este día. En nombre de toda la facultad, de cientos de jóvenes corazones Ustasi y del conjunto estudiantil al completo os saludamos. Estamos preparados para servir a nuestro jefe de Estado y a la patria. Sarajevo, Katolik in Nemnik, N4 y 5, 1944, en otros discursos pedían a los ministros que transmitieran a Pavelić que la juventud franciscana estaba preparada para continuar las gloriosas tradiciones del pasado bajo el sabio gobierno del Polanik. Es natural que bajo tal presión decenas de miles de jóvenes integraran los cuadros de la milicia Ustasi y de la Legión Negra. A comienzos de 1944 el Ministerio de Guerra de Pavelić publicó un libro de oraciones para los soldados titulado El soldado croata. El libro había sido preparado por el sacerdote Vilim Cecelja, ayudante de Stepinac en su cargo de vicario del ejército. Fue emitido con el permiso del Consejo Espiritual de Zagreb, integrado en aquellos momentos por el arzobispo Stepinac y los obispos Dr. Salis Sevis, Dr. Josi Bla, Ignacy Gerodic y Valentín Malek. El libro incluye numerosas plegarias a Dios en nombre de Pavelić, del Estado Independiente de Croacia y de la Ustasa. Una de ellas ruega por la bendición de la Ustasa y los Domobranci con motivo de su juramento de lealtad a Pavelić. Dice así. Dios todopoderoso e inmortal, Padre del valor y la misericordia que no abandona a los que creen en él, apiádate, Padre, de estos tus hijos, la Ustasa y los Domobranci croatas que juran hoy lealtad a su país y al jefe de Estado. Ayúdales, Señor, con tu misericordia a asimilar en su corazón y en su alma las palabras que ahora pronuncian para que estén dispuestos a darlo todo por la patria croata y por su dirigente, incluso la vida. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté por siempre con vosotros. Amén. Como vicario supremo del ejército Ustasi, el arzobispo Stepinac estuvo presente en todos los desfiles significativos del ejército, dejando de nuevo patente su conexión con Pavelić y la Ustasa. Los capellanes del ejército hacían un juramento ante una cruz y dos velas. Frente a ellas había una daga y un revólver. La principal tarea de estos capellanes del ejército consistía en aprovecharse de las inquietudes religiosas de los soldados, animarlos moralmente en la batalla contra los ejércitos aliados y los partisanos yugoslavos, incitarlos a cometer actos despiadados contra todo aquel que se opusiera a ellos, darles apoyo religioso y perdonarles los crímenes basándose en que estaban luchando por la Iglesia Católica Romana. Esto quedó reflejado en un discurso, 12 de noviembre, 1942, de un capellán del ejército, el sacerdote Savik, que se dirigió a los reclutas Ustasi diciendo: «Sentíos orgullosos de hacer el juramento que os convierte en miembros de la gran familia Ustasi, hermanos y colaboradores del gran líder en su tarea, hermanos de aquellos Ustasi que salvaron el honor del pueblo croata y que con pistolas, bombas y dagas llegaron más lejos de lo que el enemigo había deseado». Varios cientos de sacerdotes católicos recibieron altas condecoraciones por el apoyo prestado a las autoridades Ustasi. Todos los obispos, con el arzobispo Stepinac a la cabeza, recibieron en 1944 el más alto reconocimiento Ustasi, la Orden del Mérito. Así fueron reconocidos todos los servicios políticos que estos sacerdotes prestaron al Estado Ustasi, su activa participación en la lucha, tanto en el frente oriental como combatiendo a los partisanos. Algunos capellanes acudieron al frente oriental con sus unidades y recibieron condecoraciones alemanas. Niko Babesik, sacristán de Tristen, luchó como voluntario en este frente con el regimiento de legionarios 369 y fue condecorado con la Ostmedaille alemana. El sacerdote Bujo Balokovic luchó como voluntario en el mismo frente y recibió dos medallas. El sacerdote Sjetan Bogutovac murió luchando en este frente. Entre los famosos capellanes Ustasi se encontraban Dr. Ivo Guberina, capellán de la Guardia Personal de Pavelić y los sacerdotes Josi Bla Lesik, Ante Mekulić, Iván Sealja, etc. Jesmín Minorsa, 3 de octubre, 1942, informaba de que Josef Kaurinovic, sacerdote de Prigedor, fue condecorado a título póstumo con la Gran Medalla de Plata al Valor y recordaba su comportamiento decidido y valeroso durante el ataque de los rebeldes a Prigedor en la primavera de 1942, cuando falleció con un arma en la mano como valiente defensor del Estado independiente de Croacia. El padre superior del monasterio franciscano de Knin fue condecorado con la orden del rey Zvonimir III de Croacia por los sacrificios que hizo atendiendo a las tropas croatas y alemanas en la toma de Knin y Denis en septiembre de 1943. Las monjas católicas de diferentes órdenes participaron en organizaciones de mujeres Ustasi. Según un reportaje aparecido en Katoliki Tjennik, 6 de diciembre, 1942, muchas monjas católicas fueron condecoradas por Pavelić por asistir a las unidades militares Ustasi en su lucha contra el Ejército de Liberación de Yugoslavia. Pavelić posa junto a monjas católicas, muchos sacerdotes trabajaban en los servicios de propaganda Ustasi y algunos incluso en la Gestapo. Otros integraban el partido Ustasio, las unidades del ejército. El arzobispo Stepinac estaba en contacto con el agente de la Gestapo Wilhelm Eger. La existencia de un estrecho contacto entre ellos fue declarada por Hans Helm, agregado de policía en la legación alemana en Zagreb, en la vista del 3 de diciembre de 1945. A Eger hizo varios favores a Stepinac. Entre otras cosas trasladó a 3 sacerdotes católicos desde Częstochowa, Polonia. Asimismo, con la ayuda de Stepinac, Aeger pudo viajar hasta Roma. En 1944 fue ordenado sacerdote en Viena. Según Franjo Figurić, jefe de la policía militar Ustasi, Dr. Szczepan Lakowicz, secretario del arzobispo Stepinac, más tarde residente en Youngstown, Ohio, mantenía un estrecho contacto con el servicio de inteligencia Ustasi. El 15 de septiembre de 1945 Figurić declaró que el Dr. Lakowicz mantenía un estrecho contacto con Zvonko Katalinić, agente del servicio de inteligencia Ustasi. El obispo de KRK, Dr. Josip Srebnik, mantenía informada a la policía secreta italiana y alemana. Prueba de ello es la circular N50 que envió el 6 de marzo de 1944 en la que ordenaba a todos los sacerdotes de su diócesis que informaran de todo lo que aconteciera en su territorio. Escribió. A ver al obispo vienen representantes de las autoridades civiles y militares y suponen que está informado de todo lo que ocurre en su diócesis. El obispo de Split, Dr. Bonifacic, realizaba servicios similares. Sugirió que los italianos consideraban a las familias de los partisanos responsables de todas las desgracias que pudieran afectar a las fuerzas de ocupación. La carta N9139 de la oficina del gobernador italiano de Dalmacia fechada el 3 de diciembre de 1941, dirigida a la policía y al cuarto cuerpo de ejército de Split decía. En relación con lo dicho en la carta N51 del 18 de noviembre de 1941 respecto a la lucha contra los bandidos comunistas Chetnik en los distritos de Sinj, Livno y Bosansko-Braovo, les informó de que el obispo de Split, recomendando cordialmente la petición del clero católico de los distritos arriba mencionados sobre la que han sido reformados, propone que por todos los daños causados hasta el momento y por todos aquellos que serán causados en el futuro se proclamen responsables a todas las familias de los bandidos que viven en esos distritos. Dado que algunos funcionarios católicos participaron en tales actividades, resulta comprensible que parte del bajo clero mantuviera contactos con la Gestapo, la Obra, Policía Secreta Italiana, y con los servicios de propaganda Ustasi. Se demostró que 2 franciscanos del monasterio de Polhuk, Marijan Stasik y Cipriján Lisica, habían informado a las autoridades italianas en Split sobre las familias de los partisanos. Matija Krnković, sacristán de Lupre, en la vista judicial del 13 de junio de 1945 admitió haber dado a las autoridades de las fuerzas de ocupación nombres de miembros del Movimiento de Liberación Nacional y haber enviado a muchos a campos de concentración. El franciscano Josip Poljak, sacristán de Perusik, organizó la inteligencia Ustasi en el norte de Dalmacia. Los sacerdotes Miroslav Buzubesansky Mosky y Josip Edman de Prijedor admitieron en la vista judicial del 17 de diciembre de 1944 que eran agentes de la Gestapo y que habían reunido información sobre el Movimiento de Liberación Nacional que entregaron a la Gestapo de Banja Luka y Prijedor mediante palomas mensajeras y otros medios. El franciscano Wendelin Gassman, dirigente del monasterio de Gelovar, reveló en la vista judicial del 2 de octubre de 1945 cómo llegó a ser agente de la Gestapo. Entre otras cosas dijo: al conocer muy bien el territorio que rodea de Grobak y tener buenas relaciones con miembros y simpatizantes del Movimiento de Liberación Nacional, que confiaban en mí dado que no sabían que pertenecía a la Gestapo, pude descubrir a muchos activistas del Movimiento de Liberación Nacional, seleccioné a los más activos y di sus nombres a los oficiales de la Gestapo en Gevolar. Di los nombres de Bogdan Goldmacher, Mijo Magic y Grinfeld, que fueron encarcelados en marzo de 1944 por el ejército alemán. Oración por Alemania en noviembre de 1943. El capellán del ejército, el capitán Theobald Takak, en la clausura de la celebración de la Semana de las Fuerzas Armadas y tras la jura de los reclutas, habló de los servicios prestados por los soldados Ustasi, que lucharon codo con los alemanes. El periódico Granicar, 12 de noviembre, 1944, publicó este discurso en su totalidad, donde decía: nuestros héroes sobresalieron en el frente oriental en el transcurso de todas las grandes batallas. En Stalingrado los soldados del regimiento de infantería croata vivieron incluso aquel épico final de la batalla en que vieron cercadas las tropas del cuarto ejército alemán bajo las órdenes del general Feldmarschall Paulus. Con su sangre y sus vidas demostraron su lealtad al gran aliado alemán. Cuando la armada de Pavelić partió hacia el Mar Negro para luchar junto con sus aliados alemanes contra el ejército soviético, hubo una celebración en Zagreb en la que estuvieron presentes miembros de la jerarquía católica encabezados por el arzobispo Stepinac y el delegado papal Dr. Ramiro Marcone. En muchas publicaciones católicas se incluyeron fotos de esta celebración. El arzobispo Stepinac nunca dejó escapar una sola oportunidad para destacar la importancia del Estado Ustasi, tanto en sus discursos ante los fieles como en el uso de la autoridad que su posición le brindaba. Katholiki List, 19 de marzo, 1942, recogió un discurso pronunciado ante los estudiantes católicos universitarios, donde decía: esta es la primera vez que me dirijo a vosotros desde este estrado desde que vuestro sueño de juventud se cumplió y el Estado independiente de Croacia se hizo realidad, por el que los huesos de innumerables héroes de nuestro pueblo se convirtieron en polvo. El arzobispo Stepinac participó con frecuencia en celebraciones Ustasi. Robatsky Narod, 11 de abril, 1942, informó de su participación en un desfile de unidades militares Ustasi con motivo del aniversario del Estado Títere. Antes del desfile ofició una misa solemne a la que asistieron Pavelić y representantes diplomáticos del eje. En esta ocasión Stepinac esperó al Pavelić en la entrada de la iglesia y lo acompañó hasta el interior. Robatsky Narod, 13 de marzo, 1942, informó de que con ocasión de la coronación del Papa, tras la solemne misa en la catedral el arzobispo Stepinac dio una recepción en su palacio a la que asistieron muchos miembros del gobierno Ustasi y diplomáticos del eje. No dejó pasar la oportunidad de enaltecer al régimen colaboracionista mientras una banda militar Ustasi tocaba fuera en la calle. Dos días después Robatsky Narod informó de que el arzobispo había oficiado una misa de acción de gracias por el tercer aniversario del Estado colaboracionista eslovaco. Katolikit Hednik, 5 de abril, 1942, siguiendo el ejemplo del arzobispo decía: nosotros, católicos, aplaudiremos con devoción en el aniversario de la proclamación del Estado independiente de Croacia y pediremos a Dios que bendiga a nuestra tierra y a nuestro pueblo. De entre los líderes individuales de nuestro Estado, nuestras oraciones y sacrificios se centrarán principalmente en nuestro dirigente ante Pavelic. Lasnik biskupije bosanske i sremske, N9, 15 de abril, 1942, decía: cualquier pensamiento acerca de nuestra independencia como Estado está firmemente ligado al nombre de ante Pavelic. Debemos admitir que los principios básicos sobre los que se desarrolla la vida de nuestro nuevo Estado son acordes con los principios de Dios y de justicia natural y positiva. Un obispo y dos arzobispos, Stepinac y Sarik, utilizaron la ordenación episcopal del nuevo obispo de Mostar como manifestación especial a favor de la Ustasa. Según las publicaciones católicas Katolikit Hednik, 25 de octubre, 1942, y Bogosna, N9, 10, 1942, el nuevo obispo, Gule, afirmó en su discurso que su tarea consistía en cooperar lo más estrechamente posible con las autoridades ustasi, trabajar con lealtad para fortalecer al Estado independiente de Croacia y apoyar por todos los medios a su dirigente ante Pavelic. De acuerdo con estas fuentes hubo música de diversas bandas y el coro entonó el himno ustasi y el himno del Estado mientras los asistentes escuchaban con atención con los brazos estirados según el saludo fascista. Según Novilist, 8 de marzo, 1942, el arzobispo Sarik envió instrucciones al clero para que apoyase a las autoridades ustasi en todos sus objetivos. Este arzobispo expresaba a menudo su profunda devoción por Dr. Pavelic y era amigo íntimo de los verdugos ustasi Dr. Víctor Gutik y Juro Francetic, comandante de la Legión Negra. Utilizaba el saludo ustasi y aprovechó todas las oportunidades que tuvo para glorificar a Pavelic y al régimen ustasi. Novilist, 10 de noviembre, 1942, recogía un discurso suyo en el que decía: Dios bueno ama al pueblo croata, cuyos intereses son Dios y los croatas. Para ser así debemos seguir el ejemplo de nuestro noble dirigente, modelo para nosotros en todos los sentidos, incluido el religioso. Con este fin podéis orar y encomendaros a Dios, pues con su ayuda y la de nuestros grandes y queridos aliados obtendremos la victoria final. Con fe en Dios estaremos siempre preparados para nuestro jefe de Estado y para la patria. Con ocasión del primer aniversario del Estado independiente el arzobispo Sarik publicó un artículo en el Nobilis de Sarajevo en el que glorificaba a Pavelic y manifestaba su total lealtad tanto a él como a los principios ustasi. Añadía que este llena los corazones con luz y amor por la patria y que vive y trabaja como un apóstol. Terminaba diciendo: llegó hasta nosotros por obra de Dios, en quien él, como hombre de Dios, tiene fe. Debemos agradecer a la divina providencia habérnoslo enviado. Las bodas de oro sacerdotales de Sarik supusieron para las autoridades ustasi y sus partidarios otra oportunidad para manifestar su ideología. En esta ocasión Sarik publicó un artículo en Rabatsky Narod, 30 de julio, 1944. Gracias a Dios y al Poglavnik. Según el órgano de expresión del obispado de Split Makarska, N1, 5, enero-mayo, 1944, el obispo Bonifacic de Split dio un sermón en la catedral el 11 de abril de 1944 en el que afirmó: hoy el pueblo croata celebra su gran festividad, el aniversario del establecimiento del Estado independiente de Croacia. Debemos estar orgullosos de nuestro Estado, establecido gracias al trabajo desinteresado de nuestro jefe de Estado. Este Estado representa nuestra única salvación política, la verdadera vida y resurrección nacional croata. El obispo Aksamovic de Jacobo recibió una medalla que le fue entregada por un delegado de Pavelic. Este al entregársela advirtió: Su ilustrísima el obispo ha cooperado desde el primer momento con las autoridades Ustasi. De acuerdo con Rabatsky Narod, 28 de abril, 1944, la respuesta del obispo fue un discurso cargado de devoción a Pavelić y al régimen Ustasi que concluía: hace unos días el jefe de Estado habló claro al pueblo y dijo que el Estado croata existe y seguirá existiendo. Nosotros añadimos: todo croata, joven y anciano, vive por Croacia y morirá por Croacia, y entre todos ellos se encuentra el obispo. Ni la capitulación de Italia ni la fuerza en aumento del movimiento de liberación nacional hicieron que el episcopado católico cambiara su política a favor de la Ustasa y del Eje. Cuanto peor era la situación del Eje, con mayor firmeza defendieron el arzobispo Stepinac y el episcopado la existencia del régimen Ustasi. En un informe del 18 de mayo de 1943, Stepinac rogaba al Papa que hiciera algo para salvar Croacia. De este modo, durante la guerra, el arzobispo Stepinac y una parte considerable en el alto y bajo clero ligaron el destino de la Iglesia Católica de Croacia al del Eje y al del régimen Ustasi. 12. Al borde del precipicio, cuando la fortaleza fascista de Hitler comenzó a desmoronarse debido a los ataques de los aliados, el colaboracionista Pavelić tuvo que huir y el arzobispo Stepinac tomó todas las medidas posibles para paliar la situación de los Ustasi y ayudarlos. Dada la insistencia de las autoridades Ustasi, el arzobispo Stepinac reunió a la conferencia episcopal el 24 de marzo de 1945, de la que surgió una carta pastoral dirigida al pueblo croata. En esta se defendía la política de ante Pavelić durante la guerra y se atacaba duramente al movimiento de liberación nacional, calificándolo de bolchevique y antirreligioso. La pastoral pretendía levantar la moral de la Croacia de Pavelić, una moral que desfallecía ante el veloz progreso de los ejércitos aliados por todas partes. El presidente del gobierno Ustasi, Dr. Nicola Mandić, declaró en una vista previa al juicio que Pavelić y el gobierno Ustasi esperaban obtener buenos resultados de las acciones del episcopado. Esperaban que la situación cambiase y especialmente que Alemania utilizase las armas secretas de las que tanto se hablaba. La pastoral pretendía también influir en los americanos e ingleses, para lo que enfatizaba que la lucha de los croatas era un enfrentamiento ideológico contra el bolchevismo e intentaba convencer de la necesidad de perpetuar el Estado independiente de Croacia de una u otra forma. A medida que la situación para Pavelić y los Ustasi se complicaba, todos aquellos que deseaban salvar el Estado independiente de Croacia llegaron a considerar al arzobispo Stepinac como la última esperanza. 10 días antes de la caída del régimen Ustasi, Pavelić propuso a Stepinac que tomara el control. Este le pidió tiempo para pensarlo y comenzó las consultas al respecto. Entretanto, la derrota llegó rápidamente. Cuando los Ustasi tuvieron que huir precipitadamente de Zagreb antes del ataque del ejército yugoslavo, acudieron de nuevo a Stepinac pidiéndole que intercediera por su causa ante la Santa Sede. Muchos ministros Ustasi, como Kanti, Balen y Petri, dejaron sus pertenencias bajo el cuidado del arzobispo Stepinac, y en el palacio de este enterró el ministro Alajegovic los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Tras esfumarse las últimas esperanzas de que el Estado independiente de Croacia perdurase, el arzobispo Stepinac ayudó a que funcionarios Ustasi de alto rango como Mins, Smeljev, Skuj, Marić y otros pasasen a la clandestinidad. 13. El reparto del botín tras la liberación de Yugoslavia a la Comisión Oficial de Investigación de Crímenes de Guerra determinó que parte del clero católico había utilizado el terror de los Ustasi no solo para forzar a los serbios de fe ortodoxa oriental a aceptar el catolicismo, sino también para tomar posesión de las propiedades de la Iglesia ortodoxa. Así fue como lo hicieron. En junio de 1941, el primer ministro Ustasi promulgó el decreto N11689, por el que se constituía una oficina de asuntos religiosos que se encargaría de la conversión de los miembros de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Pavelić propuso a su íntimo amigo, el sacerdote Dionisije Juricev, como jefe de esta oficina. Juritez pertenecía a la orden franciscana, era uno de los más antiguos miembros de la Ustasa y había compartido exilio con Pavelić. Las propiedades confiscadas a la Iglesia Ortodoxa Oriental pasaron a manos de los católicos de forma legal a través de esta oficina de asuntos religiosos. La Iglesia Romana se apropió de ricos monasterios, valiosos bienes inmuebles, numerosas iglesias ortodoxas y gran cantidad de obras de arte y tesoros religiosos. La mayor parte pasó a manos de la Orden Franciscana dado su decisivo papel en el exterminio de los serbios. En 1941 Pavelić entregó a la provincia franciscana de St. Kiril y Metodius en Zagreb el gran territorio de la Iglesia Ortodoxa Serbia en Pakrac. Los franciscanos se trasladaron a los edificios del obispado serbio de Pakrac y controlaron desde allí este territorio. El 29 de octubre de 1941 Pavelić entregó las propiedades de la Iglesia Serbia de Gospić a los franciscanos de Zagreb. Según la carta N2733-942 del Ordinario del Obispado del Jacobo fechada el 8 de junio de 1942, hasta el momento y tan solo en el territorio correspondiente a ese obispado 28 iglesias ortodoxas serbias se habían transformado en iglesias católicas. El arzobispo Stepinac hizo llegar una petición a Pavelić para que permitiese a los monjes trapenses tomar el monasterio serbio ortodoxo de Orahovica, que había sido confiscado por las autoridades Ustasi. La mayor parte del botín, que incluye obras de arte, artículos de las iglesias, oro y piedras preciosas, nunca se recuperó. Tras la liberación de Zagreb, las autoridades yugoslavas encontraron en la cripta del monasterio franciscano del Capitolio de Zagreb, muy cerca de las dependencias del arzobispo, 36 cajas llenas de oro robado a las víctimas de los Ustasi, en las que se encontraban relojes, pulseras, pendientes, dientes de oro, colgantes, etc. Estas cajas estaban ocultas bajo los huesos de franciscanos ancestrales. Más tarde se descubrió que el oro había sido escondido por el sacerdote Radoslav Glavas, para lo que se había puesto de acuerdo con el dirigente de los franciscanos Modest Martin Zit y con el padre Clement, todo ello bajo el conocimiento del arzobispo Stepinac. 14. La conspiración contra la República Yugoslava en abril de 1941. Mientras el ejército real yugoslavo seguía luchando, el arzobispo Stepinac se unió al enemigo. Aún así, tras la liberación de Yugoslavia en 1945, no solo no participó en las tareas de reconstrucción del país, sino que mantuvo una actitud hostil hacia la República Federal de Yugoslavia. Los grupos Ustasi, que se habían dispersado y escondido en los bosques tras la liberación, no tardaron en contactar con las dependencias del arzobispo a través de sacristanes locales. El secretario de Dr. Stepinac, el sacerdote Víctor Salik, mantenía a estos grupos en contacto. En el otoño de 1945 Pavelić envió desde el extranjero a Yugoslavia a uno de sus lugartenientes de máxima confianza, el antiguo jefe de policía Ustasi, el coronel Erik Lisak. Este entró en Yugoslavia de forma ilegal a través de Trieste, allí contactó inmediatamente con Salik y así pudo reunirse con Stepinac. En las dependencias del arzobispo recibió información sobre el paradero de los miembros de los grupos Ustasi que quedaban en Yugoslavia, a quienes envió órdenes de incrementar las actividades terroristas. A raíz de esto, los terroristas Ustasi lanzaron un programa de sabotaje y asesinato de oficiales de la nueva República Yugoslava con la intención de impedir su consolidación. Así fue como intentaron matar al teniente coronel Plovnik y como mataron al lugarteniente coronel Omerovic. Para camuflar sus actividades, estos grupos adoptaron un nuevo nombre, los Cruzados. Aunque en realidad este era el nombre que habían utilizado para realizar sus actividades legalmente en Yugoslavia antes de la guerra. De nuevo fue la Iglesia Católica quien posibilitó que llevaran a cabo sus planes. Tras la caída del Estado títere Pavelić y un gran número de acusados de crímenes de guerra se refugiaron en Italia, algunos de ellos en iglesias y monasterios, y desde allí enviaban órdenes a los grupos Ustaši cruzados que aún quedaban en Yugoslavia. Las dependencias del arzobispo Stepinac se convirtieron en el centro de control que mantenía en contacto a los grupos Ustaši cruzados. En su oficina se hizo una colecta para ayudar a los cruzados escondidos en los bosques. Les enviaron todo tipo de ayuda, incluido material médico y sanitario. El secretario del arzobispo, Dr. Salik, les ayudaba a huir a los bosques. Así lo hizo con el alférez Ustaši Šefik Pajić después de que este entrara en Yugoslavia ilegalmente desde Italia. En la capilla de las dependencias del arzobispo consagraron una bandera para las fuerzas Ustaši cruzadas. Resulta significativo que el arzobispo Stepinac y el jefe de policía Ustaši que había entrado ilegalmente en Yugoslavia, el coronel Lisak, se reunieran durante la conferencia episcopal en Zagreb. Desde aquí se emitió una carta pastoral de septiembre de 1945 que hablaba en contra de las autoridades federales de Yugoslavia e intentaba llamar a la acción a todos los enemigos de la nueva República Yugoslava. Su efecto puede medirse por el aliento que dio a los grupos Ustaši. Algunos de ellos tras ser capturados admitieron que fue la propaganda más trascendente en la lucha contra las autoridades nacionales. En una vista judicial el 15 de enero de 1946 el franciscano Kruno Meklić declaró: «Comencé a trabajar para organizar a los cruzados tras emitirse la carta pastoral, una vez que vi lo que nuestros líderes religiosos opinaban del gobierno actual». Durante la primavera de 1945 Pavelić envió al conocido criminal Ustaši, el general Moskov, a Yugoslavia para que ayudara a Lisak a poner en marcha los grupos Ustaši cruzados. A su llegada contactó inmediatamente con el arzobispo Stepinac. Para ayudarle en sus viajes por el país la oficina del arzobispo obtuvo 5 permisos de viaje y se los envió a través de Dr. Gulin. Este reveló tras su captura que Moskov le había comunicado que la conferencia episcopal había sido el acontecimiento más importante en la lucha Ustaši tras la caída del Estado independiente de Croacia. Después de que su misión fracasara el general Moskov volvió a acudir a Pavelić pero antes de regresar entregó a Dr. Ogulin una carta de agradecimiento para el arzobispo en la que le pedía defender firmemente la causa de la fe y la justicia. Todo esto se puso de manifiesto en el juicio a Stepinac en Zagreb. Pero la ayuda a los terroristas de los grupos cruzados no solo provenía de las dependencias del arzobispo de Zagreb, sino también de otros centros católicos de toda Yugoslavia como la diócesis del arzobispo de Sarajevo, que organizaba a los terroristas cruzados en Bosnia y Herzegovina. Allí destacaron en esta tarea el canónigo Marko Alopovic, delegado del arzobispo de Sarajevo, el franciscano Judedik Josip de Tuzla y el reverendo Iván Zindrik, que organizó los grupos cruzados en Zenica y Busolac. El franciscano Franjo Slafaucen planeó el atentado terrorista de los cruzados en la estación de trenes de Semizovac, cerca de Sarajevo. El franciscano Valerijan Boloder imprimía folletos de los cruzados en el monasterio franciscano de Sarajevo. El franciscano Ante Cocina falsificó permisos de viaje que enviaba a los cruzados de los bosques para facilitarles los desplazamientos por el país. El franciscano Kruno Meklić formó organizaciones terroristas de cruzados en bares. Los sacerdotes utilizaban su condición para trabajar para los cruzados. Esto se demuestra en el caso del franciscano Mamerto Margetic, economista del monasterio franciscano de Zagreb. Con el pretexto de recolectar comida Margetic viajó de un lado a otro del país manteniendo la comunicación entre los grupos cruzados ilegales y llevándoles órdenes. De este modo entró en contacto con un grupo cruzado que operaba en la región Virovitice de Eslavonia, con grupos terroristas de las regiones de Slavonski Brod, Nova Gradiska e incluso con un grupo Ustaši cruzado en Lika. Para mantener sus actividades en secreto utilizaba el nombre de Veseli. Algunos cruzados y Ustasi que fueron capturados declararon en las vistas judiciales que un franciscano llamado Veseli les había comunicado que debían resistir porque los ingleses y americanos llegarían pronto a Yugoslavia y acabarían con el gobierno existente. Las monjas no fueron una excepción en la conspiración de una parte del clero católico en Yugoslavia. Las hermanas Brigita Jurković, Caritoza Caleta y Teofanija Djaja recogieron material sanitario que enviaron a un grupo Ustasi cruzado de Papuk. Asimismo, las hermanas Marija Diosi, Josi Parastek y Marija Martinek de Zagreb reunieron material sanitario y se lo enviaron a un grupo cruzado Ustasi al monte de Ivancik. En cuanto a los objetivos del arzobispo Stepinac, puede citarse una entrevista ofrecida a un oficial de enlace británico 18 meses antes de su juicio. Parte del informe al respecto publicado en el New Statesman en Nation de Londres decía lo siguiente. Dado que tuve la oportunidad de visitar al arzobispo Stepinac en Zagreb, he seguido los reportajes sobre su juicio con gran interés. Hace 8 meses, cuando trabajaba en Yugoslavia como oficial de enlace británico, leía la mediatizada prensa alemana y escuché en la radio de Zagreb el llamamiento del arzobispo Stepinac a su pueblo para que apoyara al Estado croata que se estaba desmoronando y resistiera ante los ejércitos aliados que avanzaban hacia la victoria final. Varias semanas más tarde Zagreb fue liberada, Pavelić había huido y el arzobispo seguía allí. Un año después, de nuevo en Zagreb, me sorprendió que a pesar de los cambios que se habían producido en Yugoslavia, Monseñor Stepinac siguiera siendo el primado de Croacia. Fui a visitarlo a su palacio y habló conmigo en privado durante más de una hora. Me dijo con franqueza que él y los sacerdotes que colaboraron con los alemanes lo hicieron porque durante la guerra no existía término medio, fascismo o comunismo. Él eligió el primero y los ingleses el último. Sentía los horrores de la ocupación nazi, pero prefería eso al actual régimen federal. Me aseguró que a pesar de que muchas personas estuvieran encaprichadas con el nuevo régimen, los campesinos algún día se alzarían y él confiaba en que las potencias occidentales utilizarían su poder atómico para imponer la civilización occidental en Moscú y Belgrado antes de que fuera demasiado tarde. No solo los Ustasi, también sus partidarios de otras partes del mundo, incluido Estados Unidos, siguieron en contra de Yugoslavia. En mayo de 1947 un grupo de 9 sacerdotes envió al secretario de Estado Marshall una petición en nombre del clero católico americano croata de Estados Unidos. Entre los firmantes se encontraban Nicola Sulentic de Waterloo, Iowa, vicepresidente de la Representación Nacional Croata para la Independencia de Croacia, organización cuyas actividades fueron consideradas tan perjudiciales para los esfuerzos de América en la guerra que tanto la organización como su periódico, Nezavisna Hrvatska Država, fueron retirados de la circulación durante la guerra por el FBI. La petición trataba de conseguir la intercesión de América por los criminales de guerra Ustasi fugitivos. Sulentic y su organización siempre han formado parte del movimiento fascista Ustasi. En 1935 distribuyeron en Estados Unidos propaganda en la que pedían fondos en nombre de 3 hombres que habían sido condenados a cadena perpetua por el asesinato de Batou y del rey Alejandro, y donde se incluía una foto de Ante Pavelić. 15. El juicio a Stepinac. El arzobispo Stepinac fue arrestado en Zagreb el 18 de septiembre de 1946 acusado de haber participado en la conspiración contra la República Federal de Yugoslavia. Se habían reunido pruebas en su contra durante la celebración de otros juicios, sobre todo de sacerdotes acusados de haber mantenido estrechos contactos con Pavelić y otros criminales de guerra en países extranjeros. Estos sacerdotes, junto con el Iblisak, antiguo coronel Ustasi y comandante de policía durante el régimen de Pavelić, habían conspirado contra la República Yugoslava. Al conocerse por declaraciones en los tribunales que Lisak, que había entrado en Yugoslavia ilegalmente como agente de Pavelić, había contactado con el arzobispo Stepinac y este le había prestado ayuda, a las autoridades yugoslavas no les quedó más alternativa que arrestar a Stepinac. Fue procesado ante el Tribunal Supremo de Zagreb como colaboracionista y conspirador junto a otros 15 acusados. El juicio comenzó el 30 de septiembre de 1946 y su abogado defensor fue Dr. Ivo Politeo. Tras 10 días de juicio el 11 de octubre de 1946 el tribunal lo condenó a 16 años de prisión con trabajos forzados. Los principales cargos que figuran en la acusación oficial contra el arzobispo Stepinac, de 51 páginas, son los siguientes. Durante la guerra y la ocupación enemiga el acusado Aloysius Stepinac colaboró políticamente con el enemigo, prestando ayuda a este y a sus agentes, los Ustasi, a lo largo de este periodo. El 12 de abril de 1941, mientras continuaba la lucha contra los agresores alemanes e italianos, visitó al comandante del ejército Zlatko Kvaternik y lo felicitó por la proclamación del Estado Independiente de Croacia. El 16 de abril de 1941 hizo una visita oficial al criminal Pavelić. En los primeros días de ocupación ofreció una cena en sus dependencias como arzobispo a los emigrantes Ustasi y se hizo una foto con ellos. El 28 de abril de 1941 emitió una circular oficial dirigida al clero del arzobispado de Zagreb exhortándolo a colaborar con los traidores y a influir en las congregaciones de fieles para que apoyaran al Estado Independiente de Croacia. El 26 de junio de 1941, como presidente de la Conferencia Episcopal, tras una sesión en que se decidió apoyar incondicionalmente a las autoridades Ustasi, se reunió con Pavelić junto con un grupo de obispos católicos. En esta ocasión se dirigió a este agente fascista como dirigente del Estado Independiente de Croacia y le prometió leal colaboración. El acusado Stepinac ayudó a los invasores y a los Ustasi incluso en los primeros días de ocupación de nuestro país, colaboró con ellos e hizo un llamamiento a sus subordinados para que también colaboraran, lo que hicieron cientos de sacerdotes. Indujo a muchos sacerdotes y creyentes a avanzar por un camino que desembocaría en la traición al país y que provocaría numerosos crímenes de guerra. La postura colaboracionista adoptada por el acusado Stepinac, sus actividades y sus declaraciones hicieron que la traición les resultara más fácil a los sacerdotes que ya formaban parte de la Ustasa e incitaron a muchos otros sacerdotes a participar en el desarme del ejército yugoslavo, a asumir puestos de responsabilidad dentro de la Ustasa y a organizar comisiones Ustasi, campamentos, milicias, etc. Durante la ocupación la prensa católica se mantuvo en la misma línea que las actividades y declaraciones del acusado Stepinac el cual, como presidente de la Conferencia Episcopal y dirigente de Acción Católica controlaba toda la prensa católica de Yugoslavia. Ejerció así desde su cargo gran influencia en el modo en que la prensa expresaba, aprobaba y apoyaba su postura en contra del pueblo yugoslavo. Incluso antes de la guerra, la prensa católica difundía las ideas fascistas así como otros programas antidemocráticos. Desde el principio hasta el final de la ocupación apuntó en una misma dirección. Hacer propaganda de los fascistas y de los Ustasi y elogiar a Hitler y a Pavelić. Contenía multitud de calumnias y mentiras en contra del movimiento de liberación nacional y sembró las semillas del odio a la nación, del odio basado en las religiones y en las razas. Lo lejos que llegaron en tales actividades puede verse en periódicos como los dirigidos a niños y jóvenes. Angeo Cubar, El Ángel Guardián, Glasnik S.V. Ante, El Mensajero de San Antonio, Malibertic, El Pequeño Jardín, etc. Estos periódicos publicaban numerosas fotos de Pavelić y tanto él como los Ustasi eran descritos como misioneros de Dios y ejecutores de su providencia y su justicia. De este modo envenenaban las mentes de los jóvenes. Desde los dirigidos a niños y jóvenes hasta los dirigidos a adultos, Todos los periódicos, semanarios y publicaciones oficiales como Katoliki List, Katoliki Tjednik, Bosna y Znadesvega, Bosnia por encima de todo, Nedelja, etc. incluían continuamente propaganda intransigente de la Ustasa y los fascistas, defendían firmemente el régimen de Pavelić y de los invasores y llamaban al pueblo a la lucha contra el Movimiento de Liberación Nacional y los aliados. Toda esta prensa, bajo el liderazgo del acusado Stepinac, dio detallada cuenta de todas las actividades de las organizaciones clerofascistas que apoyaban a los invasores y a la Ustasa. Varias organizaciones pertenecientes al Grupo Acción Católica, presidido por el acusado Stepinac, Gran Hermandad de Cruzados, Gran Hermandad de Cruzadas, Domagog, etc., respondieron a la llamada del acusado a colaborar con los Ustasi. Se convirtieron en la base y el cuerpo del ustasismo. Los miembros de estas organizaciones participaron en el desarme del ejército yugoslavo, apoyaron a las autoridades ustasi y muchos de ellos ejercieron de funcionarios en comisiones, campamentos, campos de concentración y consejos locales ustasi. Muchos soldados fueron reclutados y pasaron a ser oficiales del ejército de Pavelić y la mayoría de los sacerdotes que pertenecían a organizaciones de cruzados se prestaron voluntarios para integrar las unidades del ejército Ustasi y Domobran. El mismo presidente de la Gran Hermandad de Cruzados, Dr. Felix Niedzielski, se convirtió en vicepresidente Ustasi de un distrito y en dirigente administrativo de la Juventud Ustasi. El acusado Stepinac defendió y aprobó las actividades de las organizaciones de cruzados. Muchos de ellos organizaron masacres contra la población serbia y croata. El acusado Stepinac utilizó incluso ceremonias tradicionales religiosas para convertirlas en manifestaciones políticas a favor del criminal Pavelić y de la Ustasa. Esto ha quedado reflejado en las organizaciones para las que ofrecía tales ceremonias y en sus propios sermones. Desde comienzos de 1941 hasta la liberación, el acusado Stepinac oficiaba cada 10 de abril una misa por el Estado independiente de Croacia y transformó la festividad de San Antonio en una manifestación política a favor del criminal Pavelić. Durante la guerra y la ocupación por parte del enemigo, el acusado Stepinac utilizó todos los medios posibles para expresar su solidaridad con los invasores alemanes e italianos y participó en muchos actos oficiales, celebraciones y conmemoraciones que los delegados de las autoridades de las fuerzas de ocupación prepararon en Zagreb. Asistió, por ejemplo, a la apertura de la Semana Universitaria para soldados alemanes y croatas junto con los miembros del gobierno Ustasi y generales alemanes encabezados por el general Gleise von Ochsenau. También a la apertura de la Convención de Zagreb con funcionarios Ustasi, italianos y alemanes. Al aniversario de la marcha fascista sobre Roma, etc. Cuando los Ustasi amenazaron con masacrar a los serbios de Croacia, Bosnia y Herzegovina si no se unían a la fe católica, Stepinac lo consintió y recristianizó a decenas de miles de serbios amenazados con un cuchillo en la garganta. De esta forma dio su aprobación e incitó a los Ustasi a cometer más crímenes. En numerosas ocasiones los convertidos fueron más tarde asesinados a pesar de haber aceptado la fe católica y en muchos casos fueron asesinados incluso cuando estaban reunidos para ser bautizados. Mientras se celebraban tales rebautizos de serbios tuvo lugar una sesión plenaria de la Conferencia Episcopal, 17 de noviembre de 1941, bajo la presidencia del acusado Stepinac. En este encuentro Stepinac y los demás obispos no solo no condenaron las recristianizaciones Ustasi sino que, por el contrario, aceptaron y dieron sanción canónica a este espeluznante crimen de guerra. A comienzos de 1942 el Vaticano nombró al acusado Stepinac vicario apostólico del ejército Ustasi de Pavelić y del Domobran. Este aceptó la responsabilidad y nombró como sus delegados a los famosos sacerdotes Ustasi Stipa Bucetik y Vilimce Celja. De este modo el acusado Stepinac llegó a ocupar oficialmente el más alto cargo militar eclesiástico del ejército de Pavelić. Todos los demás sacerdotes del ejército, subordinados a él, incitaban a los soldados de las formaciones Ustasi y Domobran a cometer crímenes, o los cometían ellos mismos. Antes de la caída del Estado independiente de Croacia, el acusado Stepinac guardó los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores así como documentos de la oficina del jefe de Estado en la oficina del arzobispo con la intención de ocultarlos, habiéndose puesto previamente de acuerdo con Pavelić. El acusado Stepinac escondió asimismo documentos fonográficos que contenían todos los discursos de Pavelić en las dependencias del arzobispo. Estos se encontraron cuidadosamente escondidos entre los archivos del Consejo Espiritual del Arzobispo en Zagreb. Al comenzar la primavera de 1945, el ejército yugoslavo liberó finalmente a nuestro país de los invasores y los expulsó. Pavelić, Macek, Stepinac y todas las personas en contra del pueblo presenciaron la manifiesta caída del eje. Planearon seguidamente la reocupación de nuestro país por otras potencias extranjeras y el derrocamiento del gobierno del pueblo que ya había sido establecido en toda Yugoslavia. El gobierno Ustasi se encontraba en una terrible situación. Redactó un memorándum que fue presentado ante el Supremo Comando Aliado para la zona mediterránea pidiendo una ocupación. De este modo presentaron a los aliados la situación de Yugoslavia como una guerra civil y en base a ello solicitaban su intervención. Según su plan debían establecer contacto con el ejército angloamericano lo antes posible. El acusado Stepinac participó en estos planes. Se reunió con Pavelić, habló con sus lugartenientes a la Hlegovic, Edo Burat y otros y visitó asimismo a Mac junto con Moskov. El acusado Stepinac, que permaneció en el país tras la liberación, tenía un plan sistemático para mantener viva la esperanza de que el régimen, como él lo llamaba, no tardaría en cambiar. El 19 de septiembre de 1945 el acusado Stepinac recibió en las dependencias del arzobispo al coronel Ustasi y antiguo jefe de seguridad pública Erich Lisak, y el 17 de septiembre y el 3 de octubre del mismo año recibió dos cartas del coronel Ustasi ante Moskov. Tanto Lisak como Moskov llegaron ilegalmente desde el extranjero para organizar, activar y reunir los dispersos grupos de cruzados. El 8 de noviembre Stepinac recibió la visita de un estudiante emigrado Ustasi que le trajo desde Salzburgo el compromiso de los intelectuales Ustasi de seguir luchando por la liberación del pueblo croata. Recibió también al espía Lela Sopijanek, quien entró y salió ilegalmente de Trieste en numerosas ocasiones con mensajes para él. Aprobó y encubrió las actividades terroristas de su secretario Iván Salik y del sacerdote Josip Simek, quien, inspirado por la actitud y las actividades del acusado Stepinac, creó una organización terrorista junto con Dr. Pavle Gulin y Josip Krunkovic, que ayudó y sirvió como núcleo a varios grupos terroristas del país. Las pruebas proporcionadas por el fiscal del Estado para probar estos cargos consistían en documentos de la prensa católica, cartas e informes confiscados, declaraciones juradas y testimonios de numerosos testigos. En base a las pruebas, el arzobispo Stepinac fue declarado culpable de colaboración con el enemigo y de conspiración contra la República Federal de Yugoslavia. La forma en que el arzobispo Stepinac se comportó durante el juicio ha de ser señalada. No hubo ningún intento serio de negar los cargos. El argumento con el que Stepinac se conformaba frecuentemente consistía en que él no podía ser considerado responsable de los delitos del bajo clero y que en todo caso solo era responsable ante Dios. Estando la prensa internacional presente en el juicio, el arzobispo Stepinac no supo aprovechar aquella oportunidad única de plantear su caso y dar una explicación, si es que se sentía capaz, ante la humanidad. Todos los oficiales que tomaron parte en el juicio eran croatas y católicos romanos. Tras la sentencia, el Vaticano excomulgó a todas las personas que habían participado en el juicio o fueron consideradas responsables de la persecución al arzobispo debido a que este miembro del clero católico había sido procesado sin el consentimiento del Vaticano.